Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 66 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, ahora sí, en nuestra cuarta temporada, que ya hemos comenzado con el anterior episodio dedicado al Festival de San Sebastián. Y en este episodio de este podcast, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los géneros, hoy tenemos de nuevo aquí a Adriana la Estrella, Adriana Izquierdo. Hoy no vamos a hablar de todos los tiempos ni de todos los géneros. Efectivamente. De cine de género de 2013. ¿Por por qué? Cierto, ¿por qué? ¿Por me he qué? Dado ¿De qué vamos a cuenta, hablar? Espera, me he dado cuenta cuando has empezado a presentar que es el episodio 66. Nos falta un 6 para que fuese el episodio perfecto para esta 46 edición del especial del Festival de Sitges 2013, que en el guión pone 2016, pero bueno. Bueno, ya de seises y cosas ya me he perdido. Vale, ¿cuál es el sumario, Ramón? Venga, cuéntanoslo tú, yo voy a hablar mucho. El sumario es, Adri va a hablar de todas las películas que ha visto en Sitges agrupadas. No, menos de todas. He visto 44 películas, no puedo hablar de todas, ¿vale? Pues bueno, va a hablar de lo más relevante que ha visto en Sitges, dando prioridad a las que más interesantes le han parecido, agrupadas en categorías temáticas que ya iremos descubriendo según pasen los minutos, con su peculiar originalidad y estilo personal. Y yo hablaré de las películas que he visto últimamente y comentaré algunas de las que ha visto Adri en Sitges, que yo también he tenido la oportunidad de ver por estas cosas de la vida que ocurren. Y eso es todo de sumario. Adri hablará mucho y yo tendré el rincón de Ramón. No, sí, pero ya prometemos que es el último especial, que ya el siguiente episodio será normal, con sus secciones, su orden, su Ramón y sus cosas. Muy bien, muy bien. Sí. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Así que si quieres ya empezamos así, de golpe, en plan de sopetón, con el especial 2016, ¿en serio? ¡Ah, por eso lo decías! Vale, 2013 de Sitges. No, estos son cosas del guión, son inside jokes. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, eso, que nada, que el especial de Sitges, 46 edición, que bueno, es el tercer año que voy a todo el festival completo y tengo que decir así como introducción que es probablemente el más flojo en cuanto a calidad de películas en general. He visto películas que me han gustado incluso mucho, pero no me he vuelto con la película de decir esto, gracias Sitges por existir, ¿no? Me ha faltado ese toquecillo, pero bueno. Este año además ha habido algunos problemillas con la organización, porque no han sabido muy bien administrar algunos problemas con el número de acreditados que han tenido este año, que han sido 600. Creo que deberían empezar a considerar reducir un poco el número de acreditaciones, porque ha dado bastantes problemas en cuanto a temas de tickets y temas de entradas a las salas, de no poder entrar a ver películas porque no tenían suficientes gafas y cosas así, y retrasos como siempre. Los retrasos en Sitges yo creo que es lo peor en cuanto a la organización del festival, porque es que es algo que no puede ser, porque todo está muy cerrado y si tú una película se te retrasa no llegas a la siguiente ni a la siguiente, o sea, es algo básico, ¿no? Y es sobre todo para gente, o sea, un festival que es tan de público, creo que es algo imperdonable el tema de, porque todo lo demás pues bueno, pero el tema del retraso es algo que a mí me fastidia bastante. Y bueno, vamos a pasar directamente. Como ha dicho Ramón, vamos a hacerlas un poco por categorías. Yo podía dar el nombre oficial aburrido, pero ya sabemos que no es tan divertido. Como, por ejemplo, la primera categoría, que la hemos llamado Tengo una cámara y arbustos en el jardín, que es un poco la categoría found footage, que, bueno, como siempre en Sitges hay bastantes películas últimamente desde que se ha súper vuelto de moda, hay varias películas en este rollo. Y voy a empezar con la que más me gustó, de hecho una de las que más me gustó del festival, no solo de las de found footage, que es The Sacrament, que es la nueva película de Ty West, que yo, si no recuerdo mal, creo que hablamos aquí de The Innkeepers cuando la vimos en la muestra Sci-Fi. Estás, ¿no?, en lo cierto. Vale, es que no me acordaba muy bien, ya se me cruzan los podcasts, pero bueno, ese es el director, entre otras muchas cosas, bueno, La Casa del Diablo, tal, Ty West. En este caso, The Sacrament cuenta la historia, bueno, son tres reporteros que se van a una comuna en el exterior de Estados Unidos, que con la intención de hacer un reportaje de una especie de este rollo sectar pseudo religioso colectivo tal en la que vive la hermana de uno de ellos. Entonces, aprovechando que la va a ir a visitar, que le han dejado entrar en la comuna para visitarla, pues se van con las cámaras para hacer un reportaje. Bueno, está basado en un hecho real conocido, que no diré porque creo que la gracia está en descubrirlo, pero es uno de esos extraños casos, por lo menos con mi experiencia, en los que el found footage está muy bien utilizado y justificado, que está muy bien construido. O sea, está muy bien cómo lo utiliza para construir una atmósfera, porque ellos entran con las cámaras, bueno, empiezan a entrevistar a la gente, ¿no? Y al líder del clan, que tiene así como mucho carisma y demás, y ya con pequeños detalles te va construyendo ahí la tensión. Y poco a poco empiezas a sentirte angustiado, porque dices, aquí está pasando algo raro y no sé el qué. Y la verdad es que es la tensión va muy hacia arriba y estalla al final, te deja con muy mal cuerpo. Es una película que es un poco chunga de ver, pero sobre todo eso, me gustó ver que por una vez alguien comprende lo bien que se puede utilizar el found footage, que hay veces que te tienes que salir un poco de preguntarte esto, ¿quién lo está grabando? Pero no importa, porque lo hacen muy bien, está muy bien justificado y funciona, no siempre en los casos cuando está bien hecho te lo perdonas, ¿no? Este es uno de ellos. Y cosas. Entonces eso, The Sacrament, yo creo que es una de las que hay que marcar, una de las pocas películas que de found footage buenas que yo he visto, así que ya con eso yo creo que es bastante bueno. Sigo con el resto de la categoría, que tengo un par de películas más. Una de ellas es Afflicted. Una película de dos directores jóvenes, es su primer largometraje. Ellos dos son los que dirigen y los que protagonizan la historia, que son dos amigos, Derek y Cliff, que se disponen a hacer un viaje alrededor del mundo. Se llevan sus camaritas y van a hacer un videoblog de viajes. Empiezan en Barcelona, por cierto, y cuando están en París, que es su segunda parada, algo le ocurre a Derek, a uno de ellos, y empieza a sufrir unas extrañas transformaciones. Y bueno, digamos que es curioso, porque al principio la verdad es que está muy bien, es divertida, es como una especie de road movie, found footage, con elementos graciosos, es sobre todo cómica, pero una vez que ya se mete sobre todo en el elemento más sobrenatural y en explicar qué le está pasando a Derek y demás, pierde totalmente el elemento sorpresa, no encuentra un nuevo interés al que agarrarte como espectador y acaba aburriendo mucho, porque además acaba cayendo en los errores típicos del found footage, de mover mucho la cámara para todos lados, de repetir una y otra vez lo mismo, que pierde totalmente el interés, y toda la segunda mitad es bastante aburrida. Pero la primera mitad la verdad es que prometía, y sobre todo en ese proceso de transformación creo que ya solo merece la pena por eso, aunque luego sea bastante bla. Pero así, con mi elocuencia habitual. Pero vamos. Bueno, y por supuesto ya hacia el final tiene algunos planos de cámara, porque claro, mientras que ellos están haciendo el reportaje, tiene sentido el found footage, pero cuanto más avanza la trama, más pierde el sentido que se siga grabando eso. Entonces ya es otro elemento que todavía se suma a las cosas negativas que vas encontrando cuando ya se está acabando la película. Así que bueno, un poco opiniones encontradas con Afflicted. Y luego la última la voy a mencionar súper rápido, porque es The Jungle, que es todo lo malo que existe en el mundo del found footage representado en una película, que bueno, se supone que hay una criatura despiadada en Indonesia y dos tipos se creen que es una especie de leopardo que está en peligro de extinción, y se van ahí a grabar un documental y demás, pero resulta que no, que es una especie de criatura terrorífica, bla, bla, bla. Bueno, es una cámara, unos arbustos, gente que grita, que mira a cámara y dice, ¡jo, qué miedo estoy pasando! Más arbustos y planos a la nada y se acaba la película. Me está recordando a Atrocious. Es que es Atrocious, Ramón, es Atrocious. Te lo juro, con un poquito más de presupuesto, pero es Atrocious, total. Y además, bueno, yo me fui porque dije, es que estaba cabreada, digo, es que estoy perdiendo mi vida en esto, ¿vale? Y quedaban, es que ni, no quedaban ni 10 minutos de película, ¿eh? Y decidí irme porque digo, mira, me voy, me compro algún bocata tranquilamente y así como, no como siempre, que se come un poco aquí de, en las colas. Y íbamos hablando sobre la película, y mi compañero Alex de O Televisión y yo, y es que adivinamos el final, lo adivinamos, es que seguro, después de que no pasa nada, al final pasará esto. Toma, es que... muerte, no, en serio, pérdida de tiempo total. Y no es found footage, pero yo creo que en ciertos aspectos puede entrar en esta categoría una que has visto tú y que yo no tuve oportunidad de ver, que se presentó en el festival, que es Escape from Tomorrow, así que cuenta tú. Escape from Tomorrow, que es una película que ha tenido bastante ruido así en general por el mundo internetil, porque es esta película de Randy Moore que se grabó sin el permiso de Disney en Walt Disney World y en Disneyland, utilizando, vamos, una cámara réflex de estas digital semiprofesionales, en plan cine de guerrilla total, que cuenta la historia de una familia que está en su último día ahí en el parque de Disney, y el padre, que es un hombre así de mediana edad, 40 años, recibe una llamada de su trabajo que le han despedido. Y decide ocultarse a su familia. Y pasar ese día como, ¡ay, qué felices somos!, como el último día feliz antes de afrontar ese trauma de perder el trabajo. Y toda la película va en torno a cómo ese último día en el parque, este hombre, Jim, empieza a ver cosas extrañas que suceden a su alrededor. Unas lolitas francesas que se pone a perseguir por ahí por las atracciones con sus hijos. Mujeres que intentan seducir y muchas cosas extrañas que ocurren. Y que van ocurriendo cada vez, digamos, más cosas sin sentido. La película gira en torno al rollo este de cómo el evadirse de la realidad y de los problemas es muy pernicioso y demás para la gente, y que hay que evitarlo. De hecho, hasta hay un personaje en la película que lo verbaliza al final, que es una cosa que odio mucho, cuando una película te intenta meter un mensaje que es muy obvio y un personaje te lo dice y te lo escupe. No hace falta, no era necesario. Pero en realidad lo que te están contando es una crisis de mediana edad de un padre de familia que está un poco reprimido sexualmente también. Claro, ¿cuál es el problema de esta película? Tiene una primera parte en la que es todo muy interesante porque no sabes lo que está ocurriendo y te llama mucho la atención esas cosas que ve, las cosas extrañas que suceden, las casualidades, los personajes que aparecen, pero a partir de la mitad de la película sigue siendo más de lo mismo y no llega a desarrollar absolutamente nada de lo que plantea en un principio de ese gran conflicto del personaje que se empieza como a exteriorizar en todo lo que sucede en el parque. Y termina siendo una auténtica, para mí, y lo digo claramente, termina siendo una auténtica tomadura de pelo sin sentido en el que suceden cosas porque sí, pero no tiene ningún tipo de explicación o significado ni con lo que te está contando, ni con la trama, ni con nada. Así que puedo decir que es una auténtica tomadura de pelo Escape from Tomorrow, y que aparte de estar rodada ya sin permiso de Disney en los parques de Disney, no tiene más interés que ese. O sea, sí, aguanta un poco la primera parte de la película por el a ver qué va a suceder, pero el resto es realmente absurdo totalmente. O sea, no es el típico producto pretencioso pseudointelectual de ir de algo que no consigue ser en ningún momento. Seguimos con el Festival de Sitges 2013, con la segunda categoría esta vez, que me ha acelerado mucho, Ramón, al principio, lo sé, pero es que veo toda la lista de películas que tengo que hablar y me pongo nerviosa. La segunda categoría es la categoría de animación, que yo he retitulado Dibujos que hablan mucho, lo vais a entender pronto. Y voy a empezar diciendo que, bueno, The Wind Rises es probablemente la que lideraría esta categoría en mi caso, pero como ya hablé de ella en el Festival de San Sebastián, pues os remito al Festival de San Sebastián porque ya hablé de la nueva película de Miyazaki ahí. Y voy a pasar directamente a la segunda, que salvo de esta categoría, Que hay que decir que Animat es una de las secciones de Sitges que a mí más me gusta, porque bueno, suelen traer mucho anime y tal, y este año ha sido también bastante flojita, muy flojita, de hecho. Y la única uno así que se salva un poquito más es Una historia de amor y furia, que es una película brasileña, que cuenta la historia de un hombre en Brasil a lo largo de 600 años de vida. Porque empieza un poco en los albores del hombre y hay una especie de hechizo relacionado con el amor que siente por una mujer y digamos que se va convirtiendo en un pájaro y va viajando por diferentes épocas durante la colonización. Hay un momento que es un esclavo, luego durante el régimen militar y luego el futuro, en 2000 no sé cuánto, 50 y algo, por ahí, en el que el Brasil... digamos que la guerra mundial es por el agua y bueno, pues es una especie de futuro posapocalíptico y tal. Y bueno, es la película que ganó este año en mejor largometraje en el Festival de Annecy, que es un festival muy importante de animación. Y bueno, yo en general diría que cumple, la animación es así correcta, sobre todo destaca en las transiciones estas entre épocas, pero por lo demás me parece bastante convencional. Luego, está bien como repaso un poco a la historia de Brasil, todo desde el punto de vista un poquillo rojo, que a mí no me molesta, pero yo he leído cosas de otra gente que, bueno, que claro, cada uno lo ve desde sus ojos y no todos tienen un punto de vista muy izquierdas, la verdad, es bastante sesgada en ese sentido, y bueno, puedo entender las críticas que he leído a ese respecto. Y luego, el tema es que tiene pretensiones de ser algo más, ¿no? De ser más trascendental con la existencia del hombre, de la huella que dejas y te dejan. Y en ese sentido, sí, yo creo que se queda un poquito a medias. Pero se ve bien y algunos pasajes tienen mucha fuerza. También es cierto que no todas las épocas son igual de interesantes, entonces en ese sentido también es un poquito irregular. Pero bueno, yo creo que ha sido un visionado interesante, sobre todo porque no veo mucha animación brasileña y está bien de vez en cuando ver otra cosa que no sea lo de siempre. Luego, por otra parte, está el Anime Mirai, que es una sección de anime, es una cosa que hacen todos los años, que yo no lo conocía, en el que se selecciona a unos cuantos jóvenes animadores japoneses y se hace una especie de película formada por varias películas que se distribuye por festivales y tal. Y aquí ponían en el Anime Mirai del año pasado, de 2012, con 4 historias. Claro, yo vi 3. Porque acabó la tercera, así, claro, todas las películas te las ponen, sus créditos y empieza la siguiente. Bueno, pues después de la tercera empezaron los créditos, todo el mundo se empezó a levantar, yo miraba la hora y digo, por tiempo, no puede ser. Nos miramos los que estábamos allí, bueno, nos vamos. Se fue el 80% de la sala, de esto me enteré después cuando alguien por Twitter me dijo, oye, ¿y la cuarta no has hablado de ella? Y fue como, perdona, ¿cuatro qué? Nadie de la organización se dignó a decir, oye, perdona, no os vayáis porque queda una. Es que todavía no lo entiendo. Pero bueno, dicho esto, no me voy a centrar demasiado porque la verdad me parece bastante olvidable las 3 películas que vi ahí, son películas así de 50 minutos, una hora. Si esas son las promesas del cine japonés, no quiero ser mala, pero la verdad es que todas bastante correctas, pero nada memorables, desde luego. La primera era un poco rollo un padre ausente, un poco en tono entrañable a aventurero. Luego hubo otra un poco Rumiko Takasaki, en plan pasado y presente mezclados con fantasía, con un pequeño twist, que la verdad es que le hacía bastante gamberro ese twist, pero bueno. Y otra de Bullying, con una animación que estaba bastante curiosa, pero poco más. Y bueno, y la que no vi, que no sé de qué va. Pero si a alguien le interesa cuáles son en concreto, como son nombres japoneses que no tal, nos envíe un correo y les envío los links a las 4, a las 3 que vi y demás. Pero así digo que no, ninguna en especial me parece memorable. Luego tenemos la película de Capitán Harlock, Space Pirate Capitán Harlock, que es una adaptación del manga, una especie de reboot de que ya existe un anime, pues en este caso es una película que parte del principio y, bueno, no es especialmente fiel, hay que decir, aunque bueno, para estas cosas no, a mí me dan un poco bastante igual. Es una película que costó 5 años hacer y que yo creo que tardaron 3 en renderizar todo, porque es que son casi 2 horas de intro de ordenador, o sea, de videojuego total. Y tengo que decir que el primer acto estaba muriendo de epicidad, porque la animación es tan buena, encima el 3D estaba muy bien aprovechado, el 3D visualmente en general es una pasada, tiene la estética, los diseños de los personajes y de los escenarios y demás, en ese sentido cero quejas, pero después del primer acto, o sea, sí, que es un poco más de acción y demás, luego se ponen a explicar cosas en plan japonés y te quieres morir. O sea, giros, melodrama hablado, personajes que no hacen más que cambiar de opinión, y sobre todo que te da todo igual, y o sea, estoy a punto de dormirme. Y yo, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puede ser que al principio me estuviese muriendo de epicidad y ahora me quiera morir de aburrimiento? Pero bueno, una excepción, menos mal que eso, que en el aspecto visual estaba bastante chula. Y tal, pero yo creo que podía haber dado más de sí. Además, acabé hasta las narices de Capitán Harlow dándose la vuelta con la capa y haciendo a cámara lenta. Es como, mira, que sí, que mola mucho, ya basta. Y la última que vi, también haciendo honor al título de la categoría dibujos que hablan mucho, es 009 Re Cyborg, que es, bueno, es un anime. O sea, perdón, la serie original era un manga de los años 60, que había, pues eran 9 personas que eran secuestradas y eran reconvertidas en cyborgs por la sociedad, que era maluta, como diría Ramón, y bueno, ellos escapaban un poco de esto y unían fuerzas para vengarse, bla, bla, bla. Bueno, pues en esta nueva adaptación, que está hecha, por cierto, por Kenji Kamiyama, el de Ghost in the Shell. Claro, yo tenía expectativas por esto, quiero decir. Y bueno, recupera un poco a estos cyborgs y le da una nueva vuelta a la historia, ¿no? En este caso, para hacer frente a un ataque terrorista mundial que hay. Es una trama muy post 11 de septiembre, pre-Tercera Guerra Mundial, que para mi gusto está muy desaprovechada. Bueno, visualmente de nuevo no tengo ninguna queja, está bastante, la animación está bien, tampoco me parece tan espectacular como Capitán Harlock, sobre todo porque los escenarios, o sea, el diseño está bastante más visto en Harlock, como tiene ese punto steampunk molaba más, pero bueno, que en el aspecto visual dicho queda que no hay ninguna queja, pero es que no entiendo, o sea, esta manía oriental de contarlo todo, de reflexiones infinitas, monólogos, bla, bla, bla, espionaje. Os quiero decir, tienes una trama ahí molona. Quiero ver a la gente practicando el espionaje. No me cuentes que vas a espiar. ¡Espía! Es que no puedo con la vida. Y, vamos a ver, es que era nivel... hay un tío ahí volando, tal, porque pueden volar los tipos estos, bla, no sé qué tal. Se cae encima de un jet. Que claro, los jets van muy rápido, ¿no? Y de repente cae otro, y en vez de ponerse a pelear, o sea, se tienen que pelear porque son enemigos, pero no se pueden hablar, en plan, jo, tío, qué mal está todo esto, ¿no? Ya ves, estamos aquí encima de un jet a punto de pelearnos, pero no sé qué hacer, si pegarte o no, porque claro, soy un poco antibelicista, ya, yo también, pero... ¡Ah, sí! ¿Vale? Que parecen Oliver y Benji antes de dar una patada al balón, ¿vale? Es que eres una incivilizada, no, las cosas se dirimen hablando. ¡Claro! Encima de un jet, Ramón. En fin, y al final, bueno, luego está el tema que todo el villano, el villano real de la película es una especie de voz que oyen los tipos estos en su cabeza y que les está manipulando, bueno, en fin, que no tiene ni pies ni cabeza como han planteado la historia de esta película, que además es, pues, debería ser una película de acción y punto, ¿vale? Yo quiero ver explosiones, bueno. Y explosiones y gente que habla, ¿qué hay de más en la que tú has visto, Ramón? Qué bien asilado, ¿eh? Qué bien asilado. Efectivamente, he visto Thor de Dark World. Thor 2, el mundo oscuro. Nadie ha hecho Thor 2, efectivamente, la secuela de Thor y de Los Vengadores al mismo tiempo, como efecto colateral, que repite todo el reparto, incluyendo Chris Hemsworth como Thor y Natalie Portman como su bonita novia terrestre, Jane Foster, y todos los demás, Loki, Odín y compañía, y de todas las caras conocidas, pero no repite el director, Kenneth Branagh, que dijo, yo me piro, que tengo otras cosas que hacer. En esta ocasión, en Thor, el mundo oscuro de Dark World, tenemos a Malekith, un elfo oscuro que parece que planea destruir el universo utilizando una especie de arma extraña llamada Aether que quiere conseguir de alguna manera. Y entonces provoca que Thor tenga que utilizar la ayuda de Loki, de su hermano, malvado maloso que está ahí encarcelado por los crímenes contra la humanidad que realizó en Los Vengadores. Y juega ahí un poco el papel de confío en ti, no confío en ti, ay, nos peleamos, somos hermanos, que nos queremos, vamos a luchar contra este elfo oscuro, luego ya hablamos y nos damos de hostias entre nosotros. A mí personalmente me parece que sigue la línea de la primera a rajatabla, en el sentido de el mismo rollo de humor, a veces demasiado obvio, pero que creo que funcione, que consigue chascarrillos muy divertidos en muchos momentos, y una acción bastante espectacular con el martillo de Thor ahí todopoderoso y esas luchas que son muy físicas, con este personaje. A ver, tiene un problema, y es que en la primera película podían contar con todo el rollo de S.H.I.E.L.D., con todo el rollo del pez fuera del agua que daba para momentos muy divertidos en el desierto ahí de Nuevo México, creo que era, y la relación que empezaba entre Thor y Jane. Y aquí eso, pues no cuentan con eso y tienen que seguir un poco en la misma línea, pero lo compensan con más acción y menos presentación de personajes. A mí, personalmente, me parece que está muy bien, muy divertida, muy entretenida y muy espectacular, pero le falta el toque de Kenneth Branagh, que creo que era bastante, bastante evidente en la primera película, y todos esos elementos que he dicho que a mí me gustaban mucho más en la primera película. Así que yo, en contra de toda la opinión popular que ahora mismo que han ido a ver Thor 2 y renegaron de la primera, digo que la primera es mejor y que esta está bien y sigue estando bastante bien, pero no está a la misma altura. A mí me gusta la presentación de los personajes y de las cosas. ¿Qué pasa? Seguimos con el especial de Sitges en la tercera categoría, que en este caso no se me ha ocurrido nada más ocurrente que llamarla documentales, porque sí, no sé. Y dentro tengo dos subcategorías. Por una parte tenemos la verdad, ¿no? La realidad ficcionada de una de mis películas favoritas de este año, del festival, que ha sido Leviatán, que, bueno, si recordáis, es el nombre del barco de Moby Dick. Y aquí tenemos un documental sobre que se mete en las entrañas de un barco pesquero y relata lo que es una jornada, en este caso por la noche mayormente, en el Atlántico, de este barco pesquero y sus pescadores y sus peces y eso es lo que tiene. Y bueno, primero diré que Leviatán es videoarte, no es una película, no es un documental al uso, es pura realización. Yo salí completamente absolutamente fascinada, hipnotizada por Leviatán, pero entiendo que hay mucha parte de deformación profesional en esto, y ya solo por el aspecto logístico del rodaje de la película yo estaba totalmente, vamos, fascinada, ya lo he dicho. Pero ha tenido, probablemente si buscáis información sobre ella, el 95% de los comentarios sean vaya muermo, y lo puedo comprender. Yo diré que, Leviatán para mí destaca porque tiene un punto de vista muy distinto, ¿no? La cámara se mete y dentro del barco y crea unos planos imposibles que además luego con la edición lo que hacen es superponer imágenes y crea imágenes muy potentes. Y sobre todo, bueno, tiene un pequeño aspecto, vamos, un pequeño, tiene, por supuesto, tiene su parte de reflexión, de cierto tipo de temas, como puede ser pues, la mecanización del trabajo, la muerte, la aleatoriedad de la vida, muchas cosas, porque bueno, hay muchas secuencias o planos que tienen su razón de ser, obviamente, más allá de enseñarte lo que es el día a día en el barco. Sobre todo porque son eso, ya digo, planos bastante imposibles y peculiares. Pero sobre todo eso, a mí me gustó mucho por el aspecto técnico, por toda la estética, por pues cómo aprovecha el balanceo del barco, el sonido que está siempre presentísimo. Por supuesto no siempre funciona porque estamos hablando de una película construida a base de planos sostenidos durante 2-3 minutos fácilmente y no siempre son elocuentes para durar 2-3 minutos. Quiero decir, hay un plano de un hombre que está viendo la tele descansando, que está a punto de dormir y toda la tensión es como ¿se dormirá o no se dormirá? Entonces ese no te aporta demasiado, pero luego hay otros... que incluso a mí me pusieron un poco el estómago, o sea, el corazón en un puño, ¿no? Porque hay sobre todo cuando te enseña a los peces muertos en unos... a ver, es que no me quiero liar porque no creo que sea el momento, pero si os apetece ver algo, a ver, has respirado, ¿qué quieres decir? No, que digo que tienes miedo a hacer spoiler, ¿o qué? No, a ver, los peces mueren y nos lo comemos. No tengo miedo a spoilear, pero tampoco creo, o sea, creo que es algo que no se puede contar, creo que es algo sí. Que hay que ver. Es una experiencia. Vamos, lo sabía, digo. En fin. Pues sí, la experiencia de Sit de San Sebastián fue Gravity y la experiencia de Sitges ha sido Leviatán y tan pancha me quedo. Si os va este rollo estético, realización, audiovisual, demás, os la recomiendo. Si no, probablemente no. La otra que tengo dentro de la realidad ficcionada es un documental japonés que se llama Casting Blossoms to the Sky, que cuenta, es un documental sobre la herencia cultural que dejaron las bombas atómicas en Japón. Entonces, al principio hay una cartela en la que yo no caí, y caí más adelante hablando de la película, que empieza algo así como de los mayores a los jóvenes, no sé qué, para hablar de la herencia, bla, bla. Claro, yo estaba viendo el documental y digo, ¿qué es esto? Un documental que parece un anuncio japonés de estos de ¡ah! Que grita mucho y eso, y es como muy espídico todo. Pues es un poco así el documental este. Entonces, claro, es muy para niños, tiene una parte ficcionada que va dirigiendo un poco todos los hechos, tiene una forma muy infantil de presentar todas las historias y todas las anécdotas, y no siempre funcionan. Eran 3 horas de película y todo esto lo estoy diciendo porque me salí y me estoy justificando. Pero en serio, no voy a aguantar 3 horas de eso, ¿vale? Porque es que además eso, vi tranquilamente 45 minutos o así y solo salvé una de las anécdotas. Todo lo demás eran toda la parte más ficcionada de dos que se habían separado y se iban a juntar, iban a ver a sus abuelos para que les contasen historias. Quiero decir, había como mucha paja de esta para atraer la atención a los niños y la verdad es que mira, me estaba interesando menos 30. Lo que no ocurrió con mi siguiente subcategoría, que tiene 3 de las películas más interesantes que he visto en Sitges, que es los proyectos que nunca fueron. Es curioso cómo se repiten las temáticas, la verdad. Porque, bueno, en primer lugar tenemos Jodorowsky's Dune. El Dune de, bueno, Jodorowsky. Es que yo siempre digo Jodorowsky, y claro, es normal que diga Jodorowsky, pero bueno, es que el otro es cuando estuvo Jodorowsky allí y corrigió, en plan, que lo mío es J, ¿vale? No Y, pero bueno. Jodorowsky's Dune es un documental que cuenta el proyecto fallido del director para adaptar Dune, la novela de Herbert, y... Es un documental que me parece apasionante para todo tipo de públicos, porque por una parte le puede interesar, por supuesto, a los fans de la ciencia ficción, a los fans de Dune en concreto, a los fans del cine, pero también interesa, yo creo que es uno de estos que está hecho para transmitir la pasión que había detrás del proyecto a cualquier tipo de público. Como película, está muy bien, como película documental me refiero, porque bueno, tiene muchos recursos, anima un montón de storyboards que tenían de la película, lo cual, bueno, hay algunas secuencias que son absolutamente alucinantes, porque además eso, Jodorowsky quería que este fuese su gran obra maestra, el proyecto titánico, y se nota en a medida que te lo van contando. Y bueno, incluso la película juega mucho con los testimoniales, crea, incluso tiene mucha comedia. También es cierto que Jodorowsky es vital en esto porque es un personaje con un carisma completamente arrollador, es muy espontáneo y es divertido y es muy, muy sincero. porque el tipo te cuenta tranquilamente cosas como que le dijeron, oye, pues podrías hacer una película, haz una adaptación o algo. Y él dijo, vale, pues Dune, porque un amigo le había dicho que Dune estaba bien y ya está, no había leído Dune cuando decidió que iba a hacer Dune. O también cuenta que es un momento muy divertido cuando después de que ya pues todo esto tal, no salió el proyecto, su familia le obligaron a ir a ver la de David Lynch. Y salió, y cuenta que salió con de la película con una sonrisa en la cara. Y le preguntan, ¿pero qué te pasa? Y dice, estoy feliz porque es tan mala. Y lo cuenta tan tranquilamente. Es un tipo muy sincero que te cuenta las cosas como son. Incluso si él sale mal parado de ellas. Y luego esto que, a ver, que detrás de Dune había gente como Orson Welles, Dalí, H.G. Giger, Moebius, que, o sea, que consiguió este tipo, te lo dices desde el principio, quería al mejor equipo para hacer la mejor película de ciencia ficción de la historia. Y desde luego que, a ver, es muy interesante todo ese proceso y cómo va consiguiendo a esa gente. Y demás, que me estoy enrollando mucho. Es que me encantó yo dos Kiss Dune. La verdad es que no me lo esperaba para nada porque no me gusta Dune. A ver, no. Baneada del podcast. No, Dune, la película. Yo no he leído la novela. Baneada. Bueno, vale. Eso lo puede llegar a entender. Que me he dormido tres veces viendo Dune. Y bueno, eso. Yo dos Kiss Dune, que esa es una de las que hay que ver. Ah, bueno, que también, por supuesto, hablando un poco de la herencia, porque, a ver, Spielberg ha leído ese libro que tiene con todo el proyecto, vamos, lo tiene en papaico, pero hablaba mucho también de la herencia que ha dejado ese proyecto en Hollywood. Y luego, también en la misma línea, está otro que vi que se llama Persistence of Vision, que es un documental sobre el animador Richard Williams, que bueno, su trabajo más reconocido es Quién engañó a Roger Rabbit. Y es se centra en ese proyecto también titánico de hacer la obra maestra de la animación, en este caso con El ladrón de Bagdad, en original de Thief and the Cobbler, que es un proyecto que estuvo durante 25 años en activo, que al final acabó en manos de otros, y bueno, pues lo que hace... El documental está bastante más falto de recursos que Los Kiss Dune, también porque está falto de material y de testimoniales, porque además el tipo este ya se niega a hablar de este proyecto, entonces en ese sentido pues se cojea por ahí. Pero sí que crea muy bien el perfil de Richard Williams y por qué la cosa acabó como acabó, porque por una parte... Pues ves, pues es que es un visionario, su obsesión, te ponen muchas secuencias de la película, que por cierto se puede ver, porque partes de lo que él hizo sí que acabó en la película que finalmente salió para vídeo. Y demás, pero también, pues eso te pone muy bien los motivos de por los que al final el proyecto acabó como acabó, porque el tipo pues era muy inflexible, era muy demasiado meticuloso y nunca acababa las cosas, quiero decir, siempre había algo nuevo que retocar, entonces era se iba aumentando y aumentando y aumentando el presupuesto, vamos, un dolor de cabeza para todo el mundo, no era agradable trabajar con él, por lo que cuenta en el documental, yo todo lo que digo. O sea, que te crea un perfil y luego para la gente que le gusta la animación se ven unas secuencias alucinantes, se ve mucho del mundillo detrás de la animación, también habla de las herencias de esta película en sobre todo en pues eso, que la gente que trabajó en ese proyecto se fue a otros y se lo llevó, y Aladdin es un poco, a ver, en fin, no voy a decir nada, pero... o sea, quiero decir que en la película critican eso de que Aladdin chupó demasiado de este proyecto fallido, pero a ver, si la gente se va de un proyecto y la gente bebe de lo que ha hecho, quiero decir, no sé. Pero bueno, no me voy a... ya me estoy aquí, blah. Persistence of Vision, interesante para los que luego les gusta la animación. Y luego, por último, he visto Interior Lederbar, la nueva película de James Franco en su faceta de creador. Es el artista total, Adri. Lo que pasa es que es muy incomprendido. Total. No, a mí me cae. A mí me encanta James Franco porque sabe combinar muy bien. O sea, a ver, es un tipo que se ve que es un tipo con talento y con que tiene cosas que contar. Y después de ver Interior Lederbar, todavía me cae mejor. Y es que esto. A ver, en 1980. Sí, creo que es en el 80. Se estrenó una película que es Cruising, aquí se llamó A la caza, protagonizada por Al Pacino. De William Friedkin, y la MPAA hizo cortar 40 minutos de la película, que al parecer tenían lugar en un bar gay, que eran muy explícitos y los hizo cortar para poder estrenarla sin ser calificada X. Entonces lo que hace esta película, entre muchas comillas, porque además es muy cortita, dura 60 minutos y no es una película, sino un making of de la reimaginación de esas imágenes que cortaron. Quiero decir, lo que hace James Franco es pensar en cómo serían esas imágenes que en su momento hicieron censurar, y te enseña cómo el cómo las graba, ¿no? Entonces utiliza a un actor, a un tal joven heterosexual que hace del personaje que en su momento fue el personaje de Al Pacino, y lo utiliza un poco como reflejo, ¿no?, de los ojos de la industria actual del cine, de Hollywood y demás, para pues reflexionar sobre todo este tipo de tabúes, ¿no? Que además él sale muchas veces hablando en plan monólogo de todo este tema, pues de la hipocresía de Hollywood con el sexo versus violencia y demás. Y está muy bien. Yo creo que es una película de esas que son muy necesarias, que además él reflexiona desde su posición de influencia, que eso está muy bien, que además no sé quién le dice por ahí, como, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Si es que acabas de hacer una película de Disney. Y él lo primero que dice es que, pues, precisamente, o sea, soy yo quien puedo llamar la atención sobre ese tipo de temas, ¿no? Porque, bueno, hablan del sexo en general y del sexo homosexual en particular, pero bueno, que me ha parecido un proyecto muy interesante y muy curioso y eso, y sorprendente sobre todo, no sé. Sí, un mini punto para James Franco. James Franco, que sí, que lo he dicho antes un poco de broma, pero que yo estoy muy a favor de este hombre, que aparte de caerme muy bien, todo lo que he visto, o sea, el tío sabe hacer muchas cosas, lo que pasa que tiene una imagen pública que no corresponde con ese aire de intelectual que luego tiene en realidad. Sí, se las da mucho, pero luego ves estas cosas y poco a poco ves que tiene fundamento. Y con esto pasamos a la cuarta categoría de este especial de Sitges, que es la comedia intencionada. Porque tengo que decir que este año no he visto casi películas de reírte de lo malas que son. Y estoy ultrajada por este hecho. Entonces, claro, bueno, ¿para qué vas a Sitges? Si no es para ver películas horriblemente malas de las que reírte. Exactamente, no, lo dices en broma, pero es totalmente cierto. Pero bueno, antes de entrar en mis comedias intencionadas, háblanos tú de The Hit, que yo no sé si te parecerá comedia o no. Bueno, sí, a ver, sí, sí, comedia, ver, es comedia no sé, muy no sé, intencionada. No sé si te ha gustado. Es una comedia de acción de Hit, que se llama en España Cuerpos Especiales, protagonizada por Sandra Bullock y Melissa McCarthy, dos de las grandes comediantas del mundo actual hollywoodiense, dirigida por Paul Feig, que es reconocido mundialmente por esa peliculilla de hace poco tiempo que era Bridesmaids, o ¿cómo se llamó en España? ¿La boda de mi mejor amiga? Sí. Y bueno, aquí trata un poco de cómo un agente del FBI muy capaz y eficiente, interpretado por Sandra Bullock, se va a Boston a investigar un caso ahí con tráfico de cosas y se encuentra con la detective Shannon Mullins, que es Melissa McCarthy, que es la policía local, que es todo lo contrario a ella, muy poco ortodoxa, muy de conocer las cosas como son sobre el terreno y hacer lo que le da la gana, y es muy bruta y es irracional y reflexiva. Y la película es muy del rollo de comedia de acción ochentera, buddy movie tipo Arma Letal, pero protagonizada por mujeres, que es como, oh Dios mío, la gran innovación del Hollywood del siglo XXI. He de decir que la película es divertida, pero que es divertida más que nada por la química de ellas dos y por su gracia natural que tienen, porque en sí misma la historia, los diálogos y las situaciones no son especialmente inspiradas. Todo se basa mucho en sus interpretaciones. Y además tiene un gran defecto que odio encontrar en las comedias, que es los gags alargados. Es decir, un gag tiene que durar lo que tiene que durar. Y cuando el vestir a... Es que tú sí eres padre de familia. ¿Ves? Sí, efectivamente. Padre de familia, eso se rompe cuando están inspirados. Pero un gag tiene que durar lo que tiene que durar y el director tiene que saber cuándo cortarlo. Y en esta película hay muchos momentos y situaciones que están demasiado alargados porque están muy pendientes de a ver qué ocurrencia tiene cada una de las protagonistas. Pero aparte de eso, me parece una peli simpática y divertida para pasar el rato, que no va a ser nada memorable como era Bridesmaids, pero que sí, está bien. Es una peli de estas de... vamos a ver a Sandra Bullock y Melissa McCarthy haciendo el burro un rato y ya está. No tiene más. Bueno, yo tengo curiosidad por verla, sobre todo por ellas dos. Que bueno, me confirmas que eso cumple, así que bueno, yo sí que le daré una oportunidad. Y voy a pasar entonces ya a las comedias de Sitges. Empezando por Mis peores amigos, una comedia chilena que es la segunda parte de Promedio Rojo, que yo no lo conocía, pero es, lo llaman el American Pie de allí, fue todo un fenómeno, y bueno, pues esta es su segunda parte, 10 años después, un poco retomando a sus protagonistas y demás, y en este caso, pues uno de ellos, que está enfermo, decide reunir a los otros dos, que bueno, llevan mucho tiempo enfadados y no se hablan y demás, está cada uno en una punta y tal, y decide reunirles un poco con la cosa esta de estoy enfermito, me voy a morir, para cumplir los sueños que tenían de pequeños, una lista de como de grandes sueños, ¿no? Era la primera película de un maratón de estos de madrugada, de todo eran comedias, y a mí me daba mucha rabia porque me apetecían las otras dos y esta no, y era la primera, y luego resultó ser la mejor de las tres, y es que la lista de estos chavales son cosas como viajar en el tiempo, luchar contra Terminator, destruir el anillo de Mordo, quiero decir, es una comedia completa y absolutamente friki que claro, ellos tienen que recrear estas cosas ficcionadas, porque bueno, no lo he dicho, el chico este que está enfermo es un poquito retardillo. Entonces lo que ellos hacen es pues reconstruir un DeLorean, recrear un futuro para que se piense, y las cosas se van liando, por supuesto, y es muy, muy, muy geek. Y me tiré riendo toda la película, todos son chistes, homenaje, parodia a este mundo cinéfilo, comiquero, etcétera. Y para ese público, perfecto. Tuve una señora a mi lado que se quería morir del asco. Pero para ese público, vamos, yo probablemente una de las películas con las que mejor me lo he pasado en Sitges. Y luego, la siguiente que quería comentar es la nueva película de Joss Whedon, Much Ado About Nothing, la adaptación de Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, que... es la película que ha rodado Whedon en un fin de semana en su chalet, que llamó a todos sus amigos, porque es que el reparto son todos sus amiguitos de siempre. Sí, que además cuando se anunció fue en plan, que he hecho una nueva versión de esto, ya está. Sí, sí, sí. No, y se nota, a ver, se tardaron en rodarlo 3 días, es que no pueden haber tardado en rodar más. Y bueno, la película mantiene el texto original de Shakespeare, pero actualizada a la época. Entonces ya solo es divertido por esa ironía general de la película, no por el contraste de ese lenguaje, en ese hablando de caballeros y demás, en un chalet de gente tirada y borracha, de fiesta de botellón. Es que ya solo con esa base resulta divertida de planteamiento. Y luego es muy Whedon de humor tonto, hay muchísimo slapstick, está Alexis Denisov, que está fantástico. No deja de ser una comedia romántica, muy divertida, y bueno, Nathan Fillion aparece por ahí un rato y la verdad es que está en su salsa haciendo lo que él sabe hacer bien, de policía lelo, y nada, la verdad es que me lo pasé muy bien. De estas películas que ves con una sonrisa constante en los labios y muy simpática, muy simpática. Y voy a pasar a la otra que recomiendo de esta categoría, que es Gente en sitios. Me encanta el título, tengo que decirlo, que es la nueva película de Juan Cavestani, que es una colección de sketches, de muchísimos sketches, protagonizada por un montón de actores españoles conocidos, en plan pues sale María del Verdú, Alberto San Juan, Antonio de la Torre, Carlos Areces, Ernesto Alterio, Santiago Segura, cada uno de ellos protagoniza un sketch, algunos de ellos están juntos. Y es un poco, pues eso, colección de sketches hablando de la condición humana, pero siempre, bueno, la mayoría son cómicos, Pero le pasa lo que le pasan a este tipo de planteamientos, y es que, bueno, no todas las piezas son igual de buenas, no todas mantienen el nivel, entonces es irregular. Pero yo creo que el balance final es bastante bueno. Hay algunas que tiran un poco por el humor surrealista que me encantaron. Y original, es entretenido, es curioso. Yo creo que es un experimento que en última instancia funciona y que recomiendo. No sé si se ha estrenado, yo creo que todavía no, pero si tenéis la oportunidad de ver gente en sitios, pues no os lo perdáis, porque además eso se ve muy fácil, pero cuando te das cuenta ya estás en otra historia, ¿no? Entonces no se hace nada pesado. Y luego quiero comentar tres películas más de estas de comedia. Las otras dos que vi en el maratón aquel que comentaba de terror, de comedia de terror, que sí que son comedias de terror, no como mis peores amigos, que son Bad Milo y Hell Baby. Bad Milo es una película protagonizada por Ken Marino y Gillian Jacobs, que es un tipo, el protagonista es un tipo que tiene la representación de sus traumas con sus daddy issues, tiene en forma de un bebé asesino que vive en su culo. Entonces, cada vez que alguien le irrita, figurativamente, él se irrita literalmente, sale el bicho este de su culo, se lo carga y vuelve a entrar. Eso me ha recordado a las típicas películas de los 80 de terror que tenían es este que rollo. Es total, además totalmente. El bebé este es una especie de mezcla entre Gizmo y no lo sé. Sí, es un Gizmo, porque además también canta y pone caritas y tal. Puede ser mono hasta que saca los dientes. Pero sí, a ver, es una película que en general es muy simpática, quiero decir, es un bebé que sale del culo de una persona, no puede no ser divertido, pero es tiene momentos muy buenos, así concretos, en general es simpática, quiero decir, no es la monda constante, pero está muy bien, Ken Marino está estupendo en el papel protagonista y bueno, pues para comedia de terror, para ver con los amiguetes, está bien. La que no está tan bien es Hellbaby, que es, bueno, es una que yo me esperaba más porque es de los de Reno, bueno, de una serie así rollo parodia y demás, también con Rob Godrey, que tiene otras series de parodia como la de Children's Hospital, que a mí me gusta mucho. Y en este caso, pues es una parodia de las comedias, o sea, de las películas de terror de rollo Casa Encantada, Niño Diabólico. Y bueno, pues es una pareja que se muda y demás. Y es muy, muy irregular, tiene grandes momentos, puntazos muy salpicados a lo largo de toda la película, sobre todo protagonizado por los dos polis que no se enteran de nada, pero se hace bastante pesada y no está, yo creo que no está a la altura y no aprovecha todo su potencial. Y la última de esta categoría es Machete Kills. La segunda parte de Machete, que yo no vi, por cierto, Machete... Pecado, bueno, pecado total. No, la tenía pendiente porque me apetecía mucho y yo soy uber fan de Planet Terror y bueno, ahí es cuando pusieron el trailer de Machete y la he ido retrasando y mira, he visto la 2 antes que la 1. Que bueno, Machete Kills ha estado a esto de hacerme un hombre heterosexual o una lesbiana por la cantidad de tetas que he visto en hora y media. Era como teta, teta, teta, arma, teta, teta, teta, arma. Ese es el resumen de Machete Kills. A ver, es Machete Kills, quiero decir. Es la típica película sacada de madre, acción exageradamente divertida. Pero, para mi gusto, creo que es muy repetitiva, repite el mismo chiste 500 veces. Quiero decir, la primera vez que Sofía Vergara sale con unas tetas explosivas, me hace gracia. La décima, no. Entonces, llega un punto en el que todos los recursos se hacen muy cansinos y se acaban en chistes demasiado básicos, en una dinámica que parece muy la caza del cameo, porque hay muchísimos cameos, como es habitual en este tipo de cosas. El cameo de Lady Gaga, por cierto, es muy divertido. Pero bueno, a ver, es entretenida y yo me reí en algunos momentos mucho, pero supongo que me esperaba más. Quiero ver la primera, porque yo creo que... En la primera salía Lindsay Lohan haciendo de monja. Vendida. Pero bueno, Machete Kills, quiero decir, para la gente que le guste este tipo de comedias chorras y demás paródicas, yo creo que puede gustar. La gente se rió mucho en la sala y bueno, sí, el plus de las tetas siempre está ahí y ya está. La primera tengo que decir que era muy divertida, pero sí, cuando anunciaron que había más que había secuelas, de hecho en los mismos créditos aparecía que Machete volverá en Machete Kills y Machete mata en el espacio también. Sí, aquí también pues, estaba el pues claro, trailer. Ya pensé, pero ¿qué pueden aportar más que no sea más de lo mismo? Y a lo mejor ese es el problema que ha tenido. Pero vamos, la primera a mí me pareció muy, muy divertida, muy divertida. Seguimos con, oh sorpresa, el especial de Sitges 2013 con la categoría número 5 de esta lista de 10. Bueno, no, realmente reales son 8. Que es, oye, perdona, creo que este páncreas se te ha caído. También conocida como Sangre, Vísceras y demás. En la que he visto varias películas de este género, de toda índole, y vamos a empezar por una, que voy a dejar que la presente Ramón, porque él también la ha visto, ¿verdad? Que por cierto, antes de que empieces, como me gusta hablar, este año en Sitges uno de los homenajeados era Takashi Miike, y ha habido una especie de retrospectiva que ponían varias de sus películas y varias de sus películas, 300, ¿no? 300, no, por eso digo varias, porque como tenga que poner toda la filmografía, no hay sitio suficiente. Y como es habitual, ha presentado sus películas del año, que son dos, porque es que este hombre las pare, en plan gemelas, y una de ellas es la que vamos a comentar ahora, que... Ramón. Que es Lesson of the Evil, o también conocido como Aku no Kyoten, la penúltima o antepenúltima película, según termine de hablar, seguramente habrá hecho otra más, de Takashi Miike, que adapta una novela y cuenta la historia de un profesor de inglés que está en un colegio ahí súper, parece privado y tal, un típico colegio japonés en el que hay una serie de problemas y de cosas chungas. En un principio el profesor parece como que está ayudando a los alumnos y es muy majo, es el típico profesor guay que enseña inglés y que es simpático y que se hace amigo de todo el mundo y que intenta intermediar con otros profesores y con otras cosas que están sucediendo, pero poco a poco vemos que no es así lo que parece y empiezan a surgir cosas muy horripilantes y malrolleras que poco a poco van tomando toda la película, hasta un punto, que no diré nada más, en el que estalla todo. Y claro, a mí la primera parte de la película me fascina, porque creo que está muy bien construido cómo va haciendo todos esos pasos, esa progresión de poco a poco meterte en la mente del profesor y en todo lo que está haciendo y sucediendo a su alrededor. Pero en el momento en el que estalla toda esa mega violencia que hay en cierto momento, que convierte a esta película, digamos, en otro género, por así decirlo, a mí me cansa y no me funciona y termino por desconectar. A pesar de que reconozco que está muy bien dirigida esa segunda parte de la película. Y tiene momentos súper memorables, como apoyar en la escopeta en la... en la sonda lunar esa al lado de la bandera de Estados Unidos. Pero eso, yo creo que esa segunda parte de la película para mí se me hace demasiado larga y creo que aparece como demasiado pronto dentro de la historia que está contando. Me quedó como un sabor ahí agridulce. No podemos estar más en desacuerdo, Ramón. Porque a mí me pasa todo lo contrario. Creo que la primera parte es justificada, existe un poco para introducir todo el desate de la violencia. Y lo que pasa es que al principio juega mucho con la intriga, con los diferentes frentes, pero yo creo que no acaba de encajar demasiado. También es cierto que no acaba de encajar porque realmente es toda una herramienta para luego irte hacia ese último acto, pero como realmente eso no va hacia ningún sitio, a mí se me quedaba bastante corto esa primera hora, más o menos. Pero luego, es que a mí, más allá de, solo de que está fantásticamente dirigido toda esa última parte, es que me parece gloriosa y memorable. El tema de Estados Unidos resulta bastante llamativo porque está bastante presente en... creo que es muy relevante en este tema. Quien no lo haya adivinado ya de qué va esto. Pero... Toda la última parte me parece un horror, pero un horror en el buen sentido de la palabra. Lo pasé muy mal viéndolo, lo pasé bien pasándolo mal, pero es una de esas películas que a mí se me hacen un poco cuesta arriba de ver por la crudeza, Últimamente estoy un poco sensible también, lo tengo que decir. pero nada, yo a mí es una de las que más me ha gustado del festival, precisamente porque eso, porque creo que va construyendo bien al personaje principal para luego llevar a este desate absoluto de cosas. No, sí, estoy de acuerdo en que funciona muy bien y es súper terrorífica esa parte. Y quería destacar sobre todo el actor que hace del profesor Hasumi, que me parece que está fantástico. Buenísimo, Es impresionante lo que hace en esa... No, en serio, es impresionante lo que hace en esta película, ¿eh? Es impresionante. Sí, está muy bien, porque además eso, sabe quitarse la máscara, digamos, ¿no? Del personaje, pero bueno. Y voy a pasar a más películas de la categoría de sangre y vísceras. En este caso hay muchas de las dos cosas, que es We Are What We Are, Somos Lo Que Somos, traducido literalmente, pero es un remake de una película japonesa, una película mexicana que se llama Somos Lo Que Hay, del director de Stakeland, otra que pudimos ver. ¡Ay, Dios! Yo viendo vampiros zombies del cielo. Que, bueno, básicamente estamos ante una familia que es muy religiosa, que, bueno, está compuesta por madre, padre, dos niñas adolescentes, más o menos, pre y otra más adolescente, y un chaval, y la madre muere, así de repente. Y la película lo que te cuentas un poco es describirte esa dinámica familiar opresiva que hay, y las prácticas que tiene la familia, que agobian mucho a la hermana mayor, porque claro, ahora que ha muerto la madre, ella hereda un poco la responsabilidad de algunas cosas que hace la familia. Entonces, realmente aquí, a mí me gustó, creo que es muy efectiva, We Are What We Are, que funciona muy bien. El elemento terror no es más que una excusa realmente para contarte un drama de personajes, un drama familiar, con una atmósfera muy malsana. Que es uno de estos casos en los que es mejor no saber cuál es el secreto de la familia, o bueno, el secreto, cuál es un poco el hacia dónde va todo eso, porque está construida para eso. Entonces, ha tenido mucho backlash esta película, o sea, ha tenido una recepción bastante tibia en Sitges, porque había mucha gente que había visto la original. Yo no había visto la mexicana. Pero sí que había leído la sinopsis, y la sinopsis te lo dejan un poco caer, entonces creo que estropea un poco el hecho de que ya sepas de qué va el rollo, porque está muy construido para que no lo sepas, ¿no? Para que te introduzcas mucho en esa atmósfera, ¿no? Y yo creo que también iba con muchas expectativas, ¿no? de la temática en los Fast and Sitges, y por eso no ha gustado tanto. O sea, estoy como justificando a la película, pero es que me sorprende que realmente que está muy bien dirigida, está muy bien interpretada, está muy... la fotografía, o sea, me parece que en general es muy notable, y me da un poco rabia que haya pasado tan desapercibida o que haya recibido una crítica tan tibia. We are what we are. Y... luego tenemos... Quiero hablar de la nueva película de Eli Roth, de Green Inferno. En esta sí que voy a contar de qué va, porque se sabe desde que el principio del todo, que es... Estas son caníbales. Es la película de caníbales del festival. Y a ver, de Green Inferno tiene un problema. Y es que como sabes de qué va, y es una película de Eli Roth y tienes muchas expectativas, la primera hora se hace insufrible. Insufrible porque son un grupo de niños... bien, concienciados con el mundo, que deciden irse a la selva para preservarla en favor de las tribus de la zona que viven por allí y tal, que son unas tribus con unas costumbres un poquito distintas a las nuestras. Entonces, claro, tarda mucho en arrancar para mi gusto. Mucho sobre todo porque los personajes no me interesan, los actores no son especialmente buenos, entonces no se mantiene. No hay nada que haga que esa primera hora se justifique. Pero sí que es verdad que cuando empieza lo bueno... compensa, se disfruta mucho, no es tan gore como cabría esperar, pero creo que es gore cuando tiene que serlo, y es muy divertido cómo utiliza la tribu caníbal, porque casi es como una sitcom, casi es como, les ves ahí, pues se levantan, preparan el desayuno, que claro, son restos de gente, se van a pasear, hacen rituales y veniendan gente, y, o sea, es como, es muy divertido la forma que tiene de mostrarte a las tribus, ¿no? Y utiliza muy bien la comicidad en ese sentido. Y claro, como les odias tanto, mola tanto ver que se los comen, pero bueno... yo creo que es, bueno, en su género de Green Inferno creo que funciona y a mí me ha parecido, bueno, yo salí satisfecha de la película, creo que cumple con su propósito. Y quería acabar esta categoría con All Cheerleaders Die, todas las cheerleaders mueren. animadoras, las porristas. Porristas, sí. Todas las porristas mueren. Que es una película que prometía, porque bueno, pues parecía una mamarrachada de animadoras muriendo, ¿no? Yo iba, vamos, estaba, era en plan Shut up and take my money. Arranca muy bien la película porque bueno, ves que hay un grupo de animadoras, que hay una jefa y demás, está la típica outsider que graba con la cámara e intenta, entre comillas, ser sus amigas y demás. Y en el epílogo de la película, de repente al final pasa una cosa que no te esperas, que siendo un poco las bases de la decepción que va a venir después, porque el prólogo, he dicho epílogo antes, creo, el prólogo es muy bueno y toda la película es muy mala, entonces no ayuda tampoco. Y al final, después líos de brujería, cero gracia, totalmente desaprovechado el punto gamberro que podría ser. Podría ser un Chicas Malas con muertes y no lo es. Un coñazo, vamos. No merece la pena seguir empleando tiempo en esto, así que nos vamos a pasar a la sexta categoría, que es Soy gafapastuar y me gusta, que como podéis adivinar es la categoría que engloba más películas de las que me han gustado de Sitges, por casualidad. Empezaré diciendo que también estaba en Sitges Upstream Color, una película muy interesante de ciencia ficción de la que hablamos en el episodio 61, la nueva película de Shane Carruth, que por cierto se llevó un premio por mejor director Nobel con esta película en Sitges, ahí queda. Y bueno, pues si queréis escuchar sobre Upstream Color os remito al episodio 61 para así aligerar el tema y paso directamente a Only God Forgives, Solo Dios Perdona. Voy a cantar al karaoke, un momento, ahora vengo. La nueva película de Nicholas Winding Refn. que bueno, vuelve a estar protagonizada. Vuelve a estar por ahí Ryan Gosling, hierático. Es una historia de venganza, una historia de violencia y poco más. Con Kristin Scott Thomas, que... Creo que aquí va a haber polémica de baratillo. Sí, ya lo dije yo lo que me pareció la película, ¿sí hablaste ya lo de sabes? Ella. Ay, no me acuerdo. No te acuerdas, ¿verdad? No, sí que no me acuerdo que la hayas hablado en el podcast, madre mía, qué cabeza tengo. Mierda, podríamos haber tenido polémica de baratillo, bueno, da igual. Pues a mí sí me gustó, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la gente la ha tachado de vacía, de tomadura de pelo, de lo que quieras. No, a mí lo que me parece es que es una historia muy simple, muy básica, historia de venganza y violencia, punto. Y todo es estética. Es que todos los planos son para enmarcar. Yo entiendo que si no entras en ese juego, en ese hecho, te puede parecer un coñazo, porque además no es que sea lenta, es que es a 0,5 por algunas de las secuencias. Pero es que estéticamente me parece alucinante. Cómo viste todo, con los colores, con la perspectiva, con las simetrías, la música, la atmósfera es inquietante, no sé. Y luego Kristin Scott Thomas, que está fantástica, es el único elemento un poco así más cálido que hay en la historia, que es bastante fría. Esos momentos perturbadores con el karaoke del chino. No sé, yo estaba completamente hipnotizada por... Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado respecto a cómo está hecha, dirigida y tal. Visualmente es espectacular, pero es que no, o sea, no. No pude con ella porque me parece que como que le falta añadir algo al guión, le falta... Cuéntame algo que no sea esto y que tenga algo más. Cuéntame un desarrollo entre los personajes, cuéntame por qué. No existe, es una, no tiene personajes, no hay un porqué. Pues ahí está, es mi mayor queja. Es violencia, es venganza, es que no puede ser más simple. Es que otras películas que te hablan de lo mismo, historias de venganza y demás, al final... Quiero decir que esas que no son sus pretensiones, te estás pidiendo que te cuente algo que no quiere contar. Desde el principio dices, mira, estos se van a vengar de estos y ya está, sangre fría, punto. Pero solo va de lo bien que construye este tipo el plano. Pues muy bien, que haga un documental de sí mismo. Que también se ha criticado mucho esto, la interpretación así tan hierática de todos los personajes, que o se ha criticado mucho a Ryan Gosling porque parece que no sabe hacer otra cosa. Precisamente en Drive, a mí es algo que hasta cierto punto me chirriaba un poquito, ¿no? Que este tipo fuese tan, aunque pegase con el personaje, pero me resultaba un poquito molesto. Pero aquí está tan justificado porque es que se ve que están dirigidos, y a mí me encantaba que de toda la expresión facial solo había un gesto siempre, en plan una ceja que se levantaba o la comisura del labio que estaba un poquito para abajo. O sea, estaba dirigido para que fuese totalmente hierático menos una expresión. O sea, joder, el tipo tenía muy claro lo que el tipo de película que quería hacer, y creo que que lo consigue. Otra cosa es que entres en su juego, ¿no? Pero bueno, tú entras, o sea, tú no entras, yo sí. Pasemos a la siguiente. Pasemos a otra que sí me va a gustar, en el subgénero gafapastuar vampírico. Sí, gafapastuar, sí. Porque sí, porque estamos hablando de vampiros hipsters emos. Los de Only Lovers Left Alive, probablemente mi película favorita de esta edición del festival. ¿Cuántas veces he repetido esto? Protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston, que hacen de los dos vampiros protagonistas. También aparece por ahí en algún momento Mia Wasikowska, pero es un personaje muy terciario. Que bueno, pues no puedo contar la trama de esta película porque es inexistente. Son dos vampiros que llevan mucho tiempo en la Tierra, que son marido y mujer, pero viven separados. Y él, que es muy, muy, muy emo, está en plan depre con la vida, joder, qué mierdas en la época moderna, ya no hay intelectuales con los que pueda hablar y contarles mis ideas y demás. Y entonces la mujer, que vive en Tánger, va a Chicago, que es donde vive, no, a Detroit, más de probable imposible, porque además el Detroit que te enseñan es muy sucio, y pues un poco animarle un poquito, en plan, tío, eres inmortal, la alegría de vivir, este tipo de cosas. Es una película que tiene un amor extremo por las artes, por una parte, ¿no? La música, el arte, la cultura está muy presente, sobre todo en los diálogos de ellos y demás, pero a la vez está muy bien cómo lo combina con una mirada algo irónica, muy irónica, a ese postureo que tienen ellos dos de yo es que a Lord Byron les presté mis poesías y le dije que no me citara en los agradecimientos. Son muy así, son estupendísimamente hipsters los dos, y tienen, a ver, yo salí enamorada de la complicidad que tienen ellos dos. Funcionan, tienen una química, tienen una relación que está tan bien construida, los personajes están construidos con un cariño y con una profundidad, o sea, con nada les entiendes de dónde vienen, hacia dónde van, los porqués, o sea, es alucinante la relación que tienen ellos dos y cómo están construidos los personajes. Le falta un puntito porque es, quizá podría ser algo más corta, y el personaje de Mia Wasikowska para mi gusto no aporta demasiado, es una herramienta dentro de la historia para precipitar el final, y recuerda demasiado, quiero decir, no le aporta mucho como personaje, está muy visto, es un poco Kristen Dunst en Entrevista con el vampiro, y no me aporta demasiado, aparte es bastante irritante. Y no, ese es un poco el fallito que le veo a la película, pero vamos, totalmente encantada con Only Lovers Left Alive, que por cierto es una película de Jim Jarmusch, que yo no sé si aquí llegamos a hablarla de Night on Earth, no sé si la llegamos a comentar, bueno, no me acuerdo, pero bueno, Only Lovers Left Alive, que por supuesto no tiene todavía distribución en España, no tiene distribución en general, no tiene cartel oficial, de hecho lo estuve buscando y no lo encontré, y tal, y bueno, muy recomendable, muy muy recomendable. Ramón, la tienes que ver, que te va a gustar. Seguimos con otra gafapast Noir, que es For Those in Peril. For Those in Peril, que es una adaptación de un libro del mismo título, que está protagonizada por... Es una película escocesa, creo, porque el acento es escocés, no estoy segura, pero diría que sí que lo es. Es protagonizada por un joven que es el único sobreviviente de un naufragio. Vive en un pueblo costero, que vive mucho de la pesca y demás. Y bueno, los cuerpos del resto de la tripulación... no se han encontrado, entre los que por cierto está su hermano mayor, que es como el hermano perfecto de la familia, ya sabéis. Y la película habla un poco de cómo él se enfrenta a esta pérdida, ¿no? A la muerte de su hermano, al hecho de que todo el pueblo lo estigmatiza porque es el único que ha sobrevivido y encima es un inútil y demás. Entonces, lo típico, tenías que haber muerto tú en vez del otro. Y es un poco también, él tiene la esperanza de que realmente no estén muertos, porque como nunca han aparecido sus cuerpos, pues bueno, es un poco la negación. Pero es un cine sensorial, lo vamos a llamar así, ¿vale? Ya ha salido todo el mundo corriendo, lo sé, soy consciente, pero tengo que ser totalmente sincera porque no es una historia al uso, no hay historia, sino que es un retrato de esos sentimientos y esas emociones que va sintiendo el protagonista y cómo va superando y pasando pues de la rabia, la pérdida, el dolor, ese tipo de cosas, donde todo está contado de forma muy visual, los planos cerrados, el uso de la fotografía, es todo ese rollo, ¿vale? Lo visual como herramienta para contarte el interior de los personajes. Se le va un poco la olla al final, sobre todo porque me parece innecesario el punto fantástico que tiene, que por otra parte es el motivo por el que está en Sitges. Pero bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante, que está muy bien dirigida y tiene muy buena fotografía para los que les guste este tipo de cine más gafapaster, existencial, visual. A mí me gustó bastante For Those in Peril. Otra que sigue un poco el mismo rollo es Prince Avalanche, que es la nueva película de David Gordon Green, el director de una que me gusta a mí mucho, que es All the Real Girls, o de Superfumados, así por compensar, protagonizada por Emil Hirsch y Paul Rudd, que trabajan, resulta que bueno, es un bosque en Estados Unidos que se ha quemado, y ellos están trabajando en la rehabilitación, reforestación de este bosque. Y ellos trabajan en concreto en las carreteras, están rehabilitando las carreteras, poniendo, dibujando las rayas, poniendo los hitos y demás. Y bueno, pues es una de estas películas, amistad entre dos personajes completamente distintos, tiene muy buena química, tanto Emil Hirsch como Paul Rudd como actores, como los dos personajes que han creado para esta historia, es simpática. Y destaca sobre todo en los momentos de más ternura que tiene, porque bueno, pues en ese incendio se han quemado muchas casas y hay gente que aparece por ahí. Bueno, yo creo que es interesante un poco como película de personajes, ¿no? De este rollo, dos personas perdidas en el mundo que hablan de la vida. Es una película sobre la vida. Muy de festival de cine fantástico. Total. Es de estas que el señor Mirindo de OTV diría, ¿y esto por qué está en Sitges? Bueno, y voy a pasar a la última de esta categoría, bueno, no, a la penúltima de esta categoría, que es La danza de la realidad, la otra película en torno a Jodorowsky que había en el festival, en este caso es su nueva película como director, la primera película que hace en 20 años. Es una historia autobiográfica que se centra en su infancia, después del crack del 29, en el pueblo donde vivía en Chile, que estaba echado a perder, pues bueno, es un poco, pues sobre todo se centra en Alejandro y la relación con su padre. Por una parte, es un poco colección de anécdotas de su vida, un poco que definen al chaval, pero sobre todo es el camino de su padre, que pasa de ser un tipo egoísta, violento, que está obsesionado con matar al dictador del momento, a ser una persona pues que valore la compasión y la generosidad como modo de vida. Entonces, es una película que me gustó, es muy, muy honesta y se nota mucho que es muy personal para él. Tiene mucho ese punto mágico, ido de olla que tienen sus películas, pero de las que yo he visto suyas es la más coherente, con mucha diferencia. Y Y bueno, es irregular porque no todas las anécdotas, no todos los pasajes son interesantes, pero mantiene mucho el interés y sobre todo ese punto colgado, ese punto drogado que tiene, le sienta muy bien a la película. ¿Qué pasa? Que después de la proyección estaba por allí Jodorowsky y como no había podido llegar a presentarla, pues se quedó un poscoloquio. Poscoloquio que al final se alargó una hora tranquilamente, en el que hablamos de toda la existencia, pero también de la película. Y lo quiero contar porque es uno de esos casos en los que ese coloquio, o leer sobre la película, o leer sobre lo que, lo digo por esos casos porque ha habido más veces que me ha pasado, que lees sobre lo que significan cierto tipo de cosas para el director y demás, y la película cobra otra dimensión. En este caso, Jodorowsky hablaba de que él creía en el cine para superar traumas y contaba en su habitual redescubierta honestidad cómo él pues odiaba a su padre, nunca le ha perdonado por cierto tipo, o sea, por el trato que le dio cuando era pequeño, y ha utilizado esta película como herramienta para perdonarle y para transformarle de forma póstuma, porque el padre está muerto. Y también, pues, por ejemplo, su madre, que pues estaba muy subyugada por el marido y demás, soñaba con ser cantante de ópera, y aquí en la película, que es un elemento muy divertido de la danza de la realidad, y es que ella siempre habla cantando ópera, que es la forma que ha tenido él de hacer de cumplir el sueño de su madre. Entonces, claro, cuando te va contando estas cosas y ciertos pasajes de la película te cuenta qué relación tienen con la realidad del momento en aquel pueblo, pues como que tomó otra dimensión, ¿no? Y al final ha acabado gustándome más de lo que en un principio me gustó cuando salí de la sala. Que es un, yo creo que esto dice mucho de la película, porque bueno, también es cierto que es, por otra parte, no, porque se supone que tienes que darle las herramientas al espectador para que identifique todas estas cosas, pero bueno, es un poco esa incoherencia que en el fondo es encantadora. Y bueno, a mí me gustó eso, sobre todo por esa segunda dimensión que le di a la película después del coloquio, que me dejó enamoradísima de Jodorowsky. Y ya te cedo la palabra para que hables tú de la última película de esta sección. La última película de esta sección, que es Byzantium, la última peli de Neil Jordan, ya sabéis, Entrevista con el vampiro, protagonizada por Gemma Arterton y Saoirse Ronan, que es como, orgía de musas para mí en esta ocasión, y que trata de la vida de dos vampiras, que son Clara y Eleanor Webb, que son madre e hija, y se centra, a ver cómo lo digo, porque va a sonar muy raro, es como si se centrase en lo que es ser un vampiro, pero en lugar de las consecuencias para la gente normal humana, las consecuencias para los propios vampiros en sí. Y muestra esto de dos formas. Por un lado, en la relación conflictiva que tienen madre e hija, de que la madre siempre va olvidándose de todo lo que ha pasado en su vida y buscando un lugar para prosperar y huyendo de una amenaza que les persigue, y la hija que lo que quiere es asentarse en un sitio y tener una vida más o menos normal, entre comillas, de vampira y de persona normal. En la película se muestra cómo llegan en cierto momento a un hotel, que es el Hotel Byzantium, y ahí explotan todos los conflictos que llevan arrastrando durante 200 años, además de mostrar el origen de por qué son vampiros y demás, que tiene una mitología bastante original, por cierto. Es como si fuera una especie de mezcla entre drama familiar vampírico y realismo social también vampírico. Una cosa muy extraña, pero que a mí se me hizo muy interesante, y luego además está rodado con un gusto exquisito de este hombre. Es la típica película que te atrapa con sus imágenes, aparte de momentos así muy sangrientos, muy, muy interesantes. Aparece en la película, por cierto, Caleb Landry Jones, que aparecía en Antiviral, la película del hijo de Cronenberg, que era Brandon Cronenberg, sí. Que también está tiene un pequeño papelillo aquí bastante interesante. Y eso, es una peli de vampiros con un enfoque original y distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, y a mí me ha gustado muchísimo. Seguimos con el especial Sitges, con la categoría número 7 de nuestra lista, que es ¡chan, chan, chan, chan, chan, chan! Nuestra categoría de thrillers. Gracias, espontáneo. Empiezo con Gran Piano, la nueva película de Eugenio Mira, el director de Agnosia, que era la inauguración del festival, de esta edición. Otra de estas que ha tenido una recepción bastante tibia, pero me estoy adelantando. Gran Piano está protagonizada por Elijah Wood, que interpreta a un pianista muy renombrado que lleva mucho tiempo sin tocar porque la última vez que hizo un concierto la cagó muy fuerte, hizo el ridículo más espantoso y entonces pues bueno, no ha sido capaz de subirse a un escenario desde entonces. Pero con motivo del homenaje a su mentor, decide volver a sentarse delante de un piano y tocar en un homenaje que se hace, ¿no?, a este señor. ¿Qué pasa? Que cuando se sienta en el piano, delante de todo el público, en la partitura hay escrito un mensaje que pone que falla una nota y te pega un tiro, más o menos. Me lo estoy inventando, pero entendéis la idea. Y a partir de ahí arranca un thriller en el que, pues bueno, ahí está el villano que se comunica con él a través de una especie de pinganillo. La mayor parte del tiempo del thriller de la película tiene lugar en el escenario. Y bueno, pues es un poco ir descubriendo qué quiere este hombre que está presionando al pobre Laia para que toque la pieza perfectamente. Una pieza que la llama la pieza imposible, por cierto. A ver, es una película que ha tenido bastantes críticas, porque bueno, primero se habla mucho de que es inverosímil. Yo no estoy de acuerdo, sí que es verdad que es una película que requiere suspensión de incredulidad con el planteamiento, pero creo que construye también la tensión y salva también ese punto de partida tan original que es realmente crear un thriller con un tipo sentado tocando en un piano. Lo salva también que a mí no me costó dar ese salto de fe, personalmente. Y me sorprende que no, la gente está muy bien rodada y enseguida te mete en la tensión y te olvidas un poco de eso. Sí que es verdad que sufre el mal, un mal que me ha pasado con... Ya lo he comentado con algunas y lo seguiré comentando. Me ha pasado con varias películas este año, es el mal del tercer acto. Y es que no está nada a la altura del resto de la película. Porque, bueno, primera mitad y algo de la película me parece fantástica. Es muy Hitchcock en cómo está planteado los planos. De hecho, pues hay algunos que son un claro homenaje. Y está, a mí me fascinaba cómo Eugenio Mira mueve la cámara por el escenario, cómo juega con la música y cómo la mueve para crear esa tensión entre, pues eso, jugando un poco con toda la orquesta, con el piano, con el público, porque claro, además no puedes enseñar a tu villano, pero tu villano solo existe la voz, ¿no? Entonces, yo creo que salva muy bien los obstáculos que ya de partida se había puesto él mismo con el planteamiento de la película. ¿Qué pasa? Que el clímax no está nada a la altura. De repente se transforma en una especie de película de acción que se sale totalmente del aspecto, un poco de la apuesta formal que tiene toda la parte más previa de la película y decepciona un poco, la verdad, porque se convierte en incluso en demasiado convencional. Al final tiene una secuencia justo al final que está muy bien, que por lo menos te deja como un sabor de boca, pero eso es una pena que este clímax no esté a la altura del resto de la película. Pero vamos, yo, para mí, el balance sigue siendo muy bueno, sobre todo porque eso, la primera hora y pico se me pasó en un suspiro de al borde de la butaca. Yo creo que construye muy bien la tensión. Que, bueno, Gran Piano se estrenará en salas, o sea que esa la podréis ir a ver. Y yo personalmente la recomiendo, si os fiéis de mí. ¿Ah? Luego la otra que me ha gustado de esta categoría, rollo thriller, aunque Ramón me preguntaba, ¿pero y esto no es terror? Sí, pero no. ¿Qué es Insidious Chapter 2? La segunda parte de Insidious. Dirigida por James Wan de nuevo. Ya sabéis, el director de... Bueno, últimamente ha tenido The Conjuring. Por supuesto, Saw. Bueno, Saw. Que si no... Cuando digo Saw, ¿qué? Saw, caballo. Yo creo que Insidious Chapter 2 está a la altura de Insidious, que yo, vaya por delante, que me gustó bastante, me sorprendió, porque dentro de que es una película de casas encantadas, por lo menos tenía un punto original y tenía una apuesta y me hizo pasar realmente miedo, lo confieso. Pues Insidious Chapter 2 hereda muy bien lo planteado en la primera película, además que construye a partir de ella su propia mitología y no se obsesiona sobre todo con las explicaciones. encuentra muy bien el equilibrio, suspense, explicación. Y tiene una primera mitad que está muy bien construida el terror. Y la verdad es que James Wan, a ver, es cartón piedra. Y se nota que ha sido baratísima a la legua. Pero no te importa, porque es que además es la misma casa. ¿Qué es el inframundo? Pues con niebla. Es muy cutre. Pero esto, el tipo juega también con el fuera de campo. Que yo lo pasé realmente mal en la primera mitad de la película. De hecho, la persona que la tenía al lado, yo estaba ahí como acurrucada, en plan, Dios mío, qué miedo tengo. Y la segunda mitad sí que es cierto que pierde un poco ese factor más de suspense, de provocar miedo, y es más de, ya más de acción, y mezcla un poco la acción con el explicar las cosas. Pero bueno, que el equilibrio es bueno, se ve muy bien, y yo creo que está a la altura de la primera. Si el que le haya gustado la primera, probablemente le guste Insidious Chapter 2. Que a mí me sorprendió, porque pensaba que iba a ser más de lo mismo, que ya iba con el factor sorpresa, ya habría perdido el factor sorpresa del planteamiento de la primera, de todo esto del tema de los viajes astrales y demás. Pero no, está muy bien. Que bueno, no he contado de qué va, pero es que es spoiler. Si cuento de qué va, cuento de qué va la primera. Entonces, o sea, cuento el final de la primera. Entonces, porque es que es directa, además que es continuidad directa. No hay un seis meses después. No, es continuidad directa con el final de la primera película. A lo rec. Paso entonces a otra que tengo en esta categoría, que este sí que es un thriller 100%, The Call. Que The Call es la nueva película de Brad Anderson, que diréis, ¿y quién es este señor? Pues yo os lo voy a decir, porque es el director de El Maquinista y de Sesión 9, dos películas que a mí me habían gustado mucho. Entonces tenía bastantes expectativas con The Call, que al final ha acabado siendo lo que apestaba. ¿Qué es The Call? Bueno, pues The Call está protagonizada por Halle Berry, que es una operadora del 911, del 911, el teléfono de emergencias americano, y está basada en un hecho real, supuestamente. Que bueno, pues ya está en su jornada de trabajo, tralala, y una chica, bueno, tiene traumas y eso, pero no nos importa. Y hay una adolescente que la secuestran, y esta adolescente, desde el maletero del tipo que la ha secuestrado, llama a emergencias y lo coge Halle Berry, por supuesto, porque es la estrella. Y entonces, pues bueno, todas las dos primeras partes de la película es la llamada, por eso se llama The Call, la llamada. Ah, que aquí se va a llamar La Última Llamada, por cierto, en España. Y bueno, pues es un poco como Halle Berry mantiene un poco a esta chica, intenta ayudarla en la posición tan extraña, peculiar en la que está y demás. Es un thriller que a mí, a ver, es cierto que es muy cliché, tiene muchas casualidades típicas de este género y muy todo, porque además se llevó palos por todas partes en Sitges, pero vamos a ver, funciona. Mientras dura la llamada, la tensión está muy bien conseguida. De nuevo estamos hablando de una tipa al teléfono y una niña en un maletero al teléfono, y funciona el thriller como un reloj. ¿Predecible? Sí. ¿De libro? Sí, pero funciona. ¿Qué pasa? Que bueno, el mal del tercer acto, que es, en este caso es horrendo, tipo vergonzoso, lo digo en serio, se le va totalmente de las manos. Pero, oye, los dos primeros actos son muy buenos. No, a ver, yo creo que está muy bien conseguido. Es una pena. Si hubiese mantenido un poquito el nivel en todo el clímax y el desenlace, le habría quedado un thriller bastante, bastante apañado. Pero bueno, yo creo que Halle Berry está a la altura, a pesar de que es una actriz que en general no me apasiona. Pero aquí está muy bien, y eso que solo tiene que estar al teléfono y crea personaje y todo. Y bueno, yo rompo una lanza en favor de The Call, ya que se ha llevado tantos palos después del festival. Y acabo con la otra película que presentaba Takashi Miike, Shield of Straw, que, bueno, el planteamiento de esta película es que hay que transportar a un criminal cuando todo el mundo sabe que hay un precio por su cabeza. Es un asesino, el protagonista de Asesino de la Niña, que el abuelo de esta niña ofrece 1 millón de yenes a quien lo mate. Entonces la película va de cómo la policía intenta transportarlo y escoltarlo en este ambiente tan hostil de que todo el mundo quiere matarle para cobrar la recompensa. Esto me está recordando a la peli 16 calles de Bruce Willis. Pues, a ver, 16 calles no estaba mal. No me gustó Shield of Straw. sobre todo porque tiene un planteamiento muy bueno, que tenía muchas posibilidades, y se hace muy repetitivo porque es siempre igual, es salvamos el obstáculo, le metemos en un camión, pues en el camión hay alguien que quiere matarle, le metemos en un tren, pues en el tren hay alguien que quiere matarle, y llega un punto en el que es muy, muy repetitiva, y tampoco le ayuda que tiene una dirección. De hecho, yo es que lo estuve buscando y no es así, pero yo pensaba que era un TV movie, porque es que está rodada totalmente televisiva, planos muy cortos, tiene además cortes, como cambios de secuencia por corte muy televisivos, que parece que van a empezar los anuncios, sí, construido en pequeños fragmentos así de con cliffhangers casi de 10 en 10 minutos, o sea, es como, sí, es muy televisiva, me resultaba molestamente televisiva, lo admito. Y me decepcionó bastante porque eso, me parece muy random la propuesta de dirección, aparte de lo que he dicho del tema de la tele, y muy cansina, y es de estas otras dos horas, muy larga, y sabemos que los asiáticos le da muy mal hacer película de 80-90 minutos, que es lo que habría sido ideal para este tipo de historia. Pero bueno, no, en este caso ya había hecho Lesson of Evil, no iba a hacer también Silvestro súper buena como la otra. Ramón, cuéntanos la nueva obra maestra de Tom Cruise. Un respeto aquí. He visto Jack Reacher, que es un thriller de estos de manual, ya adelanto, de esos que parecen de los que se hacían bien en los 90. Que adapta además un personaje de una serie de novelas que parece ser muy famoso, un bestseller de un tal Lee Child, que no sé si ha sacado 20 y tantas novelas del personaje. Y aquí Tom Cruise, a las órdenes de Christopher McQuarrie, hace de Jack Reacher, que es un policía militar que viaja, que no tiene rastro alguno porque lo cobra todo metálico y viaja en autobús. Es el héroe que viaja en autobús. Y hay un tiroteo en Pittsburgh. Y, como Speed. Sí, matan a 5 personas y todas las pruebas apuntan a un antiguo francotirador del ejército, que es James Barr, con el que Jack Reacher tiene cierta historia, y entonces hace, bueno, le atrae, digamos que le atrae a Jack Reacher, y para que, bueno, de tal forma que él empiece a investigar todo lo que ocurre allí. Y en principio lo que parece un caso súper fácil, pues no es tan fácil, y hay cosas ahí ocultas, intereses y demás, y Jack Reacher estará ahí partiendo la pana junto con el abogado de James Barr, que interpreta a Rosamund Pike, y un poco oponiéndose a su padre, que es Richard Jenkins, el fiscal del distrito, Alex Rodin. Tiene todos los elementos típicos de estos, ya digo, thrillers de los noventeros totales. El personaje tiene muchísimo carisma, es muy interesante, por ser el típico personaje de me da igual las leyes, me da igual las reglas, yo lo que hago, lo hago por la justicia y por lo que está bien. Y Tom Cruise hace un trabajo excepcional. Tiene una escena de esta película, simplemente llamando por teléfono, Tom Cruise, que eleva poco a poco el tono dramático de su interpretación hasta un punto que te lleva una tensión brutal y te hace ver cómo es ese personaje de verdad, que de verdad era de levantarse y aplaudir. Y es una película con escenas de acción muy bien hechas, muy bien rodadas, con un gusto espectacular. Y tengo que decirlo, es la típica película que, a pesar de estar en tensión durante todas las dos horas que dura, me gustaba tanto que me descubrí a mí mismo sonriendo, diciendo, joder, qué bien está esta película, cómo estoy disfrutando ahí viendo a este hombre romperle los huesos a esos rufianes irlandeses en el bar. De verdad, muy recomendable Jack Reacher. Tom Cruise aquí está fenomenal otra vez, incluso mejor que en Oblivion, y eso que en Oblivion ya me convencía bastante. Si queréis ver una película de estas de investigación policial, pero muy bien hecha y que realmente es muy entretenida y muy cine de género bien hecho, Jack Reacher, por favor, adelante. Tenéis que verla y espero que hagan más, porque merece la pena el personaje y todo, de verdad. Bueno, bueno, me dejas perpleja. Sí, sí, sí. Y la banda sonora, que tantas cosas te gustan a ti de la banda sonora. Muy buena banda sonora que tiene esta película, además. Bueno, banda sonora, bueno, iba a hacer un chiste muy malo que vais a entender enseguida, pero vamos a pasar a la siguiente categoría de este especial, que es la otra categoría de los productores que vieron Inception, Y es que resulta curioso lo que decía antes, que se junten tantas películas con el mismo patrón, y aquí en este caso, pues este año se ha llevado el rollo Viajes a la Mente Humana, de una forma u otra. Y voy a empezar con The Congress, que es la nueva película de Ari Folman, el director de Vals con Bashir. Que, bueno, el planteamiento es una película muy peculiar, que es muy difícil explicar el planteamiento, pero lo voy a intentar. Y es que la protagonista es Robin Wright, que hace de sí misma, en un futuro en el que Hollywood está creando copias en USB de las estrellas. Les digitalizan completa y absolutamente a todo, física, todos los gestos, la voz, todo, absolutamente todo. Y desde ese momento, lo que es la persona Robin Wright, la marca Robin Wright, pasa a formar parte de un estudio. Y esa persona se tiene que comprometer a no volver a hacer películas nunca, ya que como persona de actora, actriz o actor ya no existe. Robin Wright, que vive ahí apartada del mundo en un hangar con sus dos hijos, al principio se niega a esto, pero por motivos económicos al final accede, eso sí, accede con la cláusula que le permite volver a replantear el contrato dentro de 20 años. Y esa es la primera parte de la película. Bueno, esos son los primeros 10 minutos realmente, pero bueno, hay mucha reflexión, mucha autocrítica y crítica a Hollywood, un poco sí, a todo este tema de hacia dónde va tecnológicamente el entretenimiento y demás. Y luego, digamos que, a ver, es una película de ciencia ficción posapocalíptica, en cierto modo, en el que esta cosa de digitalizar a todo el mundo se lleva al extremo, y entonces todo el mundo empieza a vivir en un mundo virtual. Una especie como Summer Wars, pero te tomas un trippy y entras en el mundo especial. Y esto es literal, ¿eh? Entonces, la película es mitad animada, mitad animación, mitad imagen real. La primera mitad es imagen real y la segunda mitad es animación. ¿Qué pasa? Que la primera mitad funciona muy bien. Funciona muy bien como, pues, eso es ese tipo de ciencia ficción reflexiva, filosófica, metafísica, ¿no? De la existencia y demás. Cuando entra en la parte de animación, digamos que al principio se dispersa un poco porque no entiendes muy bien cuál es el objetivo de todo esto, tarda demasiado en presentarte ese mundo y es un poco... se le va un poco con el rollo colgado, ¿no? Al principio. Luego, cuando consigue retomar las riendas de la historia y sobre todo de la reflexión que quiere hacer con el tema este de la existencia, todo centrado, por supuesto, en el personaje de Robin Wright, ya vuelve por el buen camino, y la verdad es que resulta muy interesante. Es una apuesta muy arriesgada, muy personal, muy interesante, que, como he dicho, es un poco irregular, pero creo que al final el resultado es tan original y tan atrevido y tan relevante que no importa. Y Robin Wright está fantástica, porque además es perfecta para este papel, tiene ese punto melancólico, esa elegancia, es perfecta para el personaje que está interpretando, que bueno, no, me puedo creer que fuese escrito para ella o para una selección de actrices muy concretas que pudiesen encarnar este personaje. Y tiene una banda sonora preciosa de Max Richter, que llevo escuchando toda la semana y estoy totalmente obsesionada con ella. Y nada, The Congress es bastante interesante, la verdad. El Congreso, bueno, se llama Le Congress en original. Supongo que acabará teniendo distribución en España con ese título. Así que a esta no le perdáis la vista porque es muy interesante. La siguiente que quería mencionar es la ganadora mejor película de la sección fantástica de este año, que es Borgman, que por cierto ha sido la elegida por Holanda para competir en los Oscars del próximo año. Y es otra de estas con la maldición del tercer acto, pero me estoy adelantando. Borgman es complicada. Se centra en una familia de pudiente que se ve invadida por un extraño hombre que empieza a manipularles, metiéndose un poco en su cabeza, metiendo cizaña entre ellos dos, entre la pareja de la familia. Empieza un poco a comerles el tarro para abrirse terreno y poder conquistar ese núcleo familiar. Es un poco difícil de explicar porque es una película que habla un poco sobre la manipulación, sobre la alineación. Yo, si no fuese por el tercer acto, que se le va totalmente la pinza, diría que es una precuela de Canino, lo cual seguramente haga huir a muchos, pero que estáis a tiempo. Va en ese rollo, es así de abstracta y de peculiar. Quizá esta es más convencional en la forma un poco que tiene de estructurar la historia, pero sigue siendo igual de perturbadora. Y luego lo que ya he comentado, que él hacia el final acaba de forma muy precipitada y sobre todo que tiene una falta tan total de información o de datos relevantes para procesar el mensaje o lo que al final, la reflexión que al final te quiere hacer la película, que te deja un poco igual. O sea, toda la primera parte y la mitad y demás, pues estás interesado, genera bastante expectativa con respecto a quiénes son estas personas que están invadiendo a esta familia y demás, pues está muy bien construido el suspense en ese aspecto, el misterio, la mitología que hay debajo y demás. Pero luego te deja un poco a medias, porque como no te expone nada ni te explica nada, yo no soy amiga de las explicaciones, pero en este caso creo que era necesario para poder entender qué me quería decir la película. Entonces a mí me dejó muy igual. Y cuando me enteré que le habían dado el premio y demás, pues me quedé un poco chof, porque tampoco creo que... O sea, que creo que es fallida. Pero bueno, Borgman. Y después de Borgman pasamos a Mindscape. Otra película de estas de viajes al interior de la mente. En este caso existen una especie de policías de los recuerdos que son abogados que, para defender a sus clientes en estos casos de asesinato y demás, lo que hacen es meterse en sus recuerdos y comprobar que son inocentes. Entonces tenemos el protagonista es Mark Strong, que es uno de estos tipos retirado, porque después de la muerte de su mujer pues no es capaz de separar sus propios recuerdos de los demás, al que le encargan una tarea aparentemente sencilla de meterse en la cabeza de una chavala jovencilla que es Thaisa Farmiga, que no sabe muy bien si es consecuencia de malos padres o que es un poco sociópata. Están entre una de esas dos cosas. Entonces el tipo este llega para analizar un poco a esta chica, que pues tiene un coeficiente intelectual pues totalmente fuera de órbita, y es un poco el juego entre ellos dos, juegos mentales, ya sabemos. Es una película a la que se le ve el truco desde el minuto uno. Las dos caras de la verdad. Sí. Face off. Que quiere huir tanto de ser tramposa que se la ve venir muy pronto y se hace muy repetitiva. Solo se mantiene realmente porque Thaisa Farmiga está muy bien en el personaje de la chica y Mark Strong también aguanta. Vamos, es una de estas películas que aguantan un poco por su reparto, porque lo que es la trama podría ser perfectamente un poco thriller de Antena 3 de domingo por la tarde. Y luego que eso, que cuenta con un error de base, de planteamiento, de fallo de planteamiento gordo, que puedo decir porque no es spoiler, y ya lo he dicho, que este tipo se dedica a esto. Y bueno, no, sí, que es spoiler, vale, no lo puedo decir. O sea, tiene un fallo de planteamiento de coherencia con de lo que él está sufriendo con lo que él era. Entonces se cae totalmente por su propio peso. Entonces no, es bastante fail Mindscape. Pero es una película muy comercial que probablemente llegará a las salas con, no sé, con el nombre de Métete en la mente como puedas o de en la mente de pelotas como puedas. Bueno, Inception Sucks, por ejemplo. La última que quería pasar por ella muy rápido es Real, que esta sí que es Inception total, de un tipo que se suicida a su mujer y se decide meterse en la mente de ella para descubrir. A ver, miento, espera, me estoy liando. ella se quiere, aparentemente se ha querido suicidar, se ha quedado, está en coma, físicamente no hay ningún motivo por el que tenga que estar en coma, entonces los médicos creen que es algo, es un bloqueo mental, entonces el marido decide meterse en la cabeza de la mujer para descubrir que es ese bloqueo mental que le impide despertarse. Bueno, lo resumo. Película de 2 horas y pico, con giros y giros y giros de baratillo, soporífera, con una ausencia absoluta de urgencia, de decir, de riesgo, o sea, de decir, me interesa algo, este nuevo viaje a la mente supone un antes y un después en la vida de estas dos personas, no, siempre es lo mismo, a pesar de que jueguen al giro una y otra vez, es algo que me fascina. Sobreexplicativa, muy, o sea, rollo para tontos que te encantaría, Ramón. Solo falta una voz en off que diga, y entonces descubrí que mi mujer, en fin, interminable, bla. Última categoría con contenido real de este especial de Sitges, que es la 9ª categoría, titulada Nieva mucho y los colores están poco saturados. Esto es un apocalipsis fijísimo. Pero para presentar esta categoría, va a empezar a hablar Ramón de una de las películas del festival que también ha tenido el gusto, o no, de ver. Bueno, no nos adelantemos porque esta película, cuidado, es una película canadiense que es The Colony. Aquí que en España se llama... Estaba a punto de hacer The Colony. Estaba a punto. Aquí en España se ha llamado Colonia 5, haciendo un bonito spoiler del argumento. Pero bueno, tenemos un futuro posapocalíptico en el que nieva mucho porque ha empezado una nueva era glacial. Y la gente se ha metido en búnkers, ahí refugios donde se organiza para sobrevivir. Y uno de ellos es Colonia 7, donde está Briggs, que es Lawrence Fishburne, ahí haciendo sus cosas de buen líder, que tiene sus conflictos con otro que es un poco más inhumano que él. Y reciben una señal de otro de estos búnkers, que es Colonia 7, que dicen, uy, cuidado, que tenemos problemas. Y van a investigar y se encuentran con un marrón enorme en forma de horda de caníbales, así, por resumir mucho. Y entonces toda la película de rollo ciencia ficción clásico que se plantea en el principio desaparece y se convierte en una típica película de perseguir gente que quiere matarte y intentar sobrevivir como sea. Es una mezcla de estas de terror, de ciencia ficción, muy rollo John Carpenter, que también le sale, pero pues eso, que se desvía y se inclina muy por la serie B en muchos momentos. Y todo el planteamiento de ciencia ficción pues se desaprovecha completamente. Aún y todo, creo que tiene cierta dignidad como película, a mí me entretuvo y me mantuvo en tensión hasta el final, a pesar de que es completamente del montón y muy prescindible. Y es eso, o sea, como producción de bajo presupuesto, pues está bien hecha, hasta cierto punto, y ya está. Es todo muy clichés y muy, ya lo hemos visto mil veces. Y Adri, ¿qué piensas de esto? Peli plancha. Sí, más o menos, efectivamente. Pasamos a la siguiente. Es que me parece completamente random. Sí. Todo clichés, personajes... De esto típico que cuando lo presentamos diríamos, esto no chaso nunca. Pues esto es constante en la película. Como, uy, un puente que se va a caer, ay, Dios mío, casi... Pues no, mira, y caníbales inmortales, que da igual que exploten 3 veces que siguen viviendo, que ese es otro tema. Y luego una parte interesante que tiene de planteamiento de la situación posapocalíptica en la que están... Se desperdicia totalmente. Bueno, se desperdicia, claro, porque lo que quieren hacer es una película de survival con caníbales, pero... En fin. Pasamos a... Esta categoría es que hay mucha mierda, realmente. Porque la siguiente que quiero hablar es Antisocial, que es inteligente hasta con el juego de palabras, porque son un puñado de chavales que van a celebrar el año nuevo en casa de un amigo y resulta que hay una especie de pandemia en la que todo el mundo se vuelve muy violento por culpa de las redes sociales. Antisocial, ¿eh? Por si no queda claro por el planteamiento de la película, por el hecho de que Facebook es el malo y por el hecho de que se llama Antisocial, os pasaríais 80 minutos oyendo frases como quemarás las redes sociales, jo, las redes sociales son lo peor, jo, es que las redes sociales nos tienen alienados, jo, quemarás las redes sociales. Y en eso se resume Antisocial. No tan literal, pero básicamente es esa película que subraya y subraya su mensaje. El rollo es que el planteamiento no está del todo mal, cómo está explicado, construido, entre muchas comillas, el tema de cómo las redes sociales son el culpable de este apocalipsis. Pero sí, estaría mejor si estuviese mejor interpretada y mejor dirigida y mejor escrita. Deduzco que no lo está. No, porque además eso, es que es una vuelta de tuerca interesante al tema zombie, pero solamente desapercibido, desperdiciado. Los actores son de quinta. También es verdad que el texto es completamente indefendible y, en fin, ridícula, muy ridícula. Ni siquiera como cuando se vuelve un poquito más ya de rollo slasher, acción, sangre y tal, ni siquiera ahí funciona. O sea que, vamos, desperdicio total de mi tiempo de vida. Un poquito menos desperdicio temporal fue de Philosopher. Son títulos cutres ya. Ese título no existe para que sea pronunciado así. Que es un grupo de chavales que están en su última clase de filosofía en el instituto con su profesor, el típico profesor cool, demás, que les plantea su último ejercicio obligatorio para que aprueben. Y es que plantea un apocalipsis en el que hay un apocalipsis nuclear, que empiezan a caer las bombas y demás, y existe un búnker en el que solo caben 10 de los 20 que están ahí. Todos ellos cogen un papelito que determinan su profesión y algunos datos más sobre sus personajes ficticios, y tienen que, con argumentos filosóficos y argumentando lógicamente para intentando su bien y el bien de la humanidad, decidir quién de esos 20 entra en el búnker y, según los que entran, cómo se desarrollaría el año que tienen que estar encerrados en el búnker. Suena apasionante. A ver, el planteamiento no está mal. Lo que pasa, el problema que tiene es que el guión es muy flojo. Es una película que se podría emitir en la CW americana, protagonizada por un puñado de jóvenes de estos molde, de todos están buenísimos, pero eso sí, saben de filosofía un montón, que por otro lado es filosofía de esta de baratillo, rollo reflexiones chupipandi de ay, super happy flowers, porque al final resulta que todos somos iguales. No, y la protagonista es la típica es una insípida, a mí me estaba irritando, lo digo en serio, es insípida de estas que miran por encima del hombro, supuestamente ubers inteligente, que luego se comporta como una idiota realmente, y es frustrante. En fin, sobre todo porque además este ejercicio ocurre más de una vez. Plantean el ejercicio, acaba mal, y así. Entonces, a la tercera vez que lo hacen es como, mira, estoy harta ya de estos chavales diciendo gilipolleces, porque en el fondo es lo que es. Que yo leía tal, porque es como el mundo de Sofía, pero... ¿qué? ¿What? Bueno, The Philosophers, esa no, The Philosophers. La siguiente es Open Grave. Grave. La nueva película de Gonzalo López Gallego, que es el director de Apolo 18, que es una de estas otras de estas películas de found footage que yo personalmente salvo. Que en este caso, pues bueno, es un hombre que despierta en una tumba, amnésico perdido, que pues eso, no recuerda nada y sale de la tumba y se encuentra en una casa con otros que están en su misma situación, que se acaban de despertar y no saben de qué va la vaina. Y hay por ahí una japonesa que dice cosas. Que se supone que sabe todo. En plan, este cube no se ha hecho nunca. Es un poco eso, cube meets so, que empieza bien, la verdad, el planteamiento es interesante, está muy bien construido el misterio, cómo se van desarrollando un poco las relaciones entre estas personas que tienen que confiar las unas en las otras porque no tienen otro remedio. Pero enseguida cae en... Porque claro, hay uno, empiezan a tener flashes desde el principio un poco de intentar recordar lo que ha pasado, ¿no? Entonces al final los flashes acaban siendo muy explicación para tontos, se hacen muy repetitivos. Cuando ya está clarísimo lo que está pasando, siguen tratándolo de misterio. Y hay una cosa que no le favorece nada, no le favoreció en mi caso a Open Grave, y lo tengo que contar porque es otra de estas cosas de la organización que son imperdonables, y es que la película se paró 3 veces durante la proyección. La primera vez se paró 5 minutos y la retomaron, La segunda vez se volvió a parar en pleno clímax de la película. Cuarto de hora. Claro, te has salido completa y absolutamente de la película. Y cuando se retoma. Y luego hubo una tercera vez en la que nos faltaban aproximadamente 8 minutos o 5 minutos de la película, que ya estaba todo el pescado vendido realmente, solo nos faltaba saber, ya se podía deducir todo lo que había pasado, salvo un detalle en concreto, y después de media hora salieron y dijeron que no iban a poder poner el final. Así que yo no he visto el final de Opengrave, porque además al día siguiente pusieron una especie de sesión especial en la que proyectaron los últimos 10 minutos de la película, pero yo estaba en otra sala y no lo pude ver. Me contaron cuál era el final y ya está, pero en fin, que esas cosas, ese tipo de cosas que probablemente no hizo ningún favor al hecho de que la película ya era repetitiva de por sí. Que por cierto, esa mañana empezó con Opengrave y pasó todo esto, y también me pasó con The Congress, que pasó todo el mismo día, y The Congress me la pararon dos veces. Hasta tal punto eran los parones estos que el final de The Congress es un poco plano fijo, y todo el mundo pensaba que se había vuelto a quedar colgado y no era el final de la película. Pero es claro, es que este tipo de cosas, así no se puede ver una película, joder. The Congress dos parones y Opengrave tres. Así que bueno. Y se retrasó, vamos, cancelaron la película siguiente, los rollos de servidores, que en fin. Acabemos este especial, Ramón, casi, con la última película, que fácilmente podía haber estado en la categoría de comedias, pero la hemos metido aquí porque es más gracioso. Seguramente, sí, claro. Se trata de The World's End, Bienvenidos al Fin del Mundo, en España, que es la tercera parte de la trilogía del corneto de Edgar Wright, en colaboración con Simon Pegg. Y todos sus amigos, como Nick Frost y también aparece por aquí Rosamund Pike, que está últimamente en todas, después de estar muchos años desaparecida. Pero bueno, ¿de qué trata esta última entrega de estas películas que hacen como homenaje, que no parodia, a distintos tipos de cine de género? Pues en esta ocasión tenemos a Gary, que es un alcohólico ya adulto de digamos, sí, 40 años o así, ¿no? Que vuelve a intentar recuperar el contacto con sus amigos para intentar completar lo que llama la milla de oro, que es básicamente una ruta de 12 pubs en su ciudad natal, pueblo natal, que es Newton Haven. Y entonces, al volver allí, intentan realizar esto de una pinta en cada uno de los pubs, y se encuentra con un pequeñito detalle con el que no contaban, que es una invasión alienígena que sustituye a los habitantes del pueblo por no androides, ¿vale? Evidentemente, ¿cuál es la reacción natural? Intentar completar la milla esta de oro para no levantar sospechas de que saben que están allí los alienígenas. Esta película tiene dos cosas estupendas. Lo primero, que es divertidísima de principio a fin, pero al mismo tiempo la primera media hora así de la película consigue construir los personajes y la relación entre los amigos que hay de una forma tan efectiva que cuando tiene más adelante momentos así más dramáticos o con cierto toque emocional, funcionan muy bien, funcionan sorprendentemente bien, y toda la película además tiene un trasfondo muy interesante de esto de la nostalgia y de cómo se vuelve todo súper homogéneo con el progreso y cambia todo y nosotros no hemos cambiado y demás. Y ese rollo de... ¿cómo se dice? De aferrarse al pasado y no madurar y... En fin, pero todo esto en una película que es divertidísima de principio a fin y tiene momentos loquísimos y evidentemente referencias a otras pelis de género y de no género, incluido Casablanca, con una frase muy divertida en cierto momento de la película, y vamos, me ha encantado. Quizá no la pondría como la mejor de las tres de Edgar Wright, o la mejor película de Edgar Wright, porque creo que esa todavía para mí tiene el título Hot Fuzz, Arma Fatal, pero desde luego es estupenda, es una grandísima comedia con bastante chicha además por debajo. Ay, pues yo soy más Son of the Dead que Hot Fuzz. Bueno, yo es que no puedo añadir mucho porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Me pareció divertidísima y sobre todo ese aspecto que ya has dicho de que es una película con gran corazón, que es algo que no me esperaba yo en un perfil como el que tiene The World's End, que tampoco lo tiene, no es algo que se desarrolle tanto en las otras dos anteriores. Entonces a mí, bueno, pues es de estas comedias que dices, por lo menos, no es una comedia chorra, humor de borrachos y ya está, no, tiene algo detrás y eso pues la eleva todavía más, muy divertida. Y vamos a pasar ya por cerrar a la categoría 10, que no es ninguna categoría real. La no categoría. Es la no categoría titulada Adri esquivando las buenas pelis. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las películas que eran la sorpresa del festival, que luego se han llevado premios en el palmarés y demás, Adri no las ha visto. Porque era como, uy, Coherence, tiene una pinta horrible. Uy, Magic, tiene una pinta horrible. Uy, New World, ya entendéis el rollo. Bueno, pues esto, por si queréis saber las cuales eran. Y así de paso voy diciendo un poco el palmarés que no he dicho a lo largo del especial. Aparte de Borgman, Big Bad Wolves es una que gustó mucho y yo no vi, que se ha llevado mejor dirección en el festival y además se llevó también banda sonora o música. Juno Temple, que es una de las protagonistas de Magic, se llevó en mejor interpretación. La masculina fue para Blind Detective, una película coreana de acción que tampoco vi. El mejor guión fue para Coherence, que tampoco la vi porque vi el trailer y me pareció que iba a ser atroz y resulta que ha sido la gran sorpresa del festival. Y luego así estoy mirando por encima, bueno, Larry Smith se ha llevado mejor fotografía por Solo Dios Perdona, y el premio especial del jurado, que ya no sé si lo dije, fue para Only Lovers Left Alive, la película de Tilda Swinton y bueno, de los vampiros hipsters, y la mención especial fue para Jodorowsky y Dune, que por lo menos esas dos las he visto. Y luego, bueno, el palmarés de Sitges es como eterno porque hay 500.000 secciones, pero esos son un poco los premios así más básicos. Y ya sí que sí, el final del todo, como hice con San Sebastián. Tenemos más finales que el retorno del rey. Te lo he puesto a huevo. No, bueno, es verdad que todavía luego queda otra cosa. Bueno, el final del especial de Sitges. yo creo que es de recibo hacer un top, como hice en el San Sebastián, para que focalizar vuestra atención después de tanta cantidad de películas, las que hay que ver, las uber recomendables. Y esas son Only Lovers Left Alive, Vampiro Hipsters, Jodorowsky's Dune, el documental, Leviatán solo para realizadores, Lesson of the Evil, la película de Takashi Miike, For Those in Peril, The Sacrament, el found footage de La Comuna, The Congress, la de Ari Folman de Robin Wright, y por fastidiar, Gran Piano, pero fácilmente metería la película de Joe Wright de Wall's End. Y es así un poco... Edgar Wright. ¿Qué he dicho? He dicho Joe, sí. Vale. Edgar. Igualitos. Voy a acabar con una película que no tiene nada que ver con el Festival de Sitges, pero como está de actualidad y algunos nos habéis preguntado, bueno, por lo menos a mí y demás, yo creo que está bien que hablemos del juego de Ender's Game, que se ha estrenado el pasado fin de semana en España. Que yo tenía bastante ganas de verla, o bueno, más que ganas, curiosidad por ver cómo habían afrontado la adaptación de este libro, que me parece tan inadaptable realmente, porque es muy psicológico. Y tampoco quiero enrollarme demasiado, ya si eso hablamos más cuando Ramón la vea, pero yo quería hacer aquí un llamamiento a aquellos que reniegan, porque seguro que no está a la altura y demás. No está a la altura. Teniendo en cuenta las dificultades que tenía la película de adaptar el libro, creo que es más que correcta, que cumple. Sí que es cierto que va muy rápido. Bueno, para el que no sepa de qué va el juego de Ender, básicamente es un futuro en el que hubo una invasión alienígena en la Tierra y ahora mismo la actualidad de la película se está entrenando a niños para como soldados para esa última la última batalla de los humanos contra esos alienígenas y demás. Y bueno, Ender es un chaval que pues es el protagonista y es un poco el que lleva el que va como escalando puestos hasta supuestamente ser el elegido y demás. Es una película que, a ver, va muy rápido, pasa por todo. Yo creo que es uno de los pocos casos que diría que podían haber utilizado más metraje, porque dura 90 minutos y fácilmente podía haber durado 2 horas y haber utilizado ese tiempo extra para desarrollar de verdad un poquito al personaje de Ender, porque parece videojuego en plan, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí, y es un poco demasiado pim pam pum en ese sentido, pero están muy bien salvadas las batallas en el campo de entrenamiento, está muy entretenida y yo creo que en el fondo cumple sin ser lo que es la novela, así que bueno, a mí me dejó satisfecha, la verdad. Aunque el chaval, este, ¿cómo se llama? Asa Butterfield. No acaba, sigue sin. No creo que haya sido una buena elección de casting. Porque no tiene el carisma necesario para aguantar la película. Ya no digo para ser Ender, porque bueno, Ender tiene ese punto en su personaje, pero le falta un puntillo para. Y como no ayuda el hecho de que no está tan construido el personaje. Pues en ese sentido creo que ha sido un error coger a este chaval, pero eso, no sé, yo simplemente era para recomendarla porque me parece una buena película de ciencia ficción, así rollo blockbuster, que al final es lo que es, nos han gastado mucho dinero y tampoco podían andar con viajes a la mente. Porque no lo ha adaptado Jodorowsky, evidentemente. Porque evidentemente. Lo ha adaptado Jodorowsky y flipas en colores. Que bueno, ya sí, cuando lo hablas tú ya podemos hablar, porque la verdad el desarrollo de la película de Ender también tiene su development hell de estos, fascinante, que te preguntas cómo ha llegado al final a ser lo que es. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pero bueno, ya nos podemos despedir. Despedir, Ramón, que por fin el próximo capítulo vas a poder hablar. Voy a poder hablar y decir cómo sabes como que Watchmen mola, incluso la versión del director de 3 horas. Y ese tipo de cosas, sí. Qué no bien. Lo puedes evitar, ¿no? Va a ser el gag recurrente, reivindicar Watchmen en cada episodio. Pues sí, hasta aquí ha llegado el especial Sitges, que se nos ha ido un poco más largo de lo que pensábamos en principio, pero bueno, no pasa nada, un día es un día, llevamos mucho tiempo ahí conteniéndonos a nosotros mismos. Y ya empezamos con episodios más o menos normales a partir de ahora, en los que hablaremos de todo un poco y daremos nuestros tops y comentarios y recomendaciones. Y secciones. Y noticias y cosas de estas. Y ya está. Yo me voy, que he quedado en un pub de estos para hacer una milla dorada de estas, de tónicas webs. No patrocinado. Y yo me voy también, porque ya llevo hablando 2 horas seguidas y estoy un poco harta. Pues nada, yo soy Ramón Rey. Que no, que os quiero. Yo soy Ramón Rey. ¿Y tú quién has sido? Yo he sido Adrián Izquierdo, creo. Hasta la próxima. Adiós.